¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Los Originales. Mónica Martínez, ¿cómo estás? Muy bien, súper, viernes por fin. Yo siento que esta última semana han sido como 3-4 meses. ¿Qué semana tan difícil en todos los campos? No sé, porque siento que estamos como en un momento pues muy fuerte con el tema de las elecciones. Entonces como que todos los días no sale algo nuevo y... Te tengo una buena noticia. A ver. Esto se acaba el domingo. Sí, por eso, ya, por fin. Pero el lunes comienza la carrera electoral para el 2026. Esa es la mala noticia que te tengo. Entonces no vamos a salir de esto. Yo amo la política, Nick. Yo amo la política, pero es que yo no sé. Siento que estos últimos 15 días han sido muy agotadores. Mira, no vamos a salir de esto. No, never. No, exacto. Porque la carrera política del 2026 empieza el lunes. Sí, de acuerdo. Eso nunca se detiene. Comienza. Exacto. Así que si esperabas que... Y además ya al que gane las elecciones... Por supuesto, le va a tocar aguantar también toda suerte de varilla hasta que se posesione. Pero creo que voy a respirar un poco mejor. Te quiero confesar. Sí, ya te vas a quitar un peso encima. Sí, me siento con el lastre encima. Bueno, María Juliana Correa, yo sí te veo más tranquila a ti. Nico, ¿cómo estás? ¿Qué haces? Muy bien, todo en orden, muy contenta también. Viernes, fin de semana rico para descansar, el domingo a votar tempranito. Les recomiendo, eso sí, madruguen, salgan de eso rapidito. ¿Ustedes han votado alguna vez tarde? Yo en las parlamentarias voté muy tarde. ¿A qué horas? Como a las 3:30. Tardísimo. Sí, porque yo estaba en una finca y me vine ese día, me regresé ese día, pues como a las 10, 11 de la mañana, para poder votar. Pues ese era mi plan. Sí, y un trancón violento. Y hubo mucho trancón y casi no llegó a Bogotá. Antes tuve que ir a votar con otra persona a Corferias, a acompañarla a votar a Corferias. Entonces ahí nos demoramos un montón y después a mi centro de votación, pero alcancé. ¿Y tú, Moni, has votado tarde? Pues las últimas de presidente. ¿A qué horas votaste? A las 3:30. Tardísimo. Siempre voto súper temprano, pero pues como que el sábado tuve que estar hasta muy tarde trabajando, entonces como que el domingo dije, bueno, mediodía, y mi novio tenía que votar al otro lado de la ciudad y yo al otro lado, entonces dije, vamos primero a tu lado y después al mío para que ninguno se quede sin votar, maratón así, mal, casi no puedo ni almorzar, bueno, tenaz, pero alcanzamos. Bueno, pues hay que votar el domingo, ¿no? Y sí, temprano es la mejor forma. Yo siempre le madrugo a esa vaina, porque es que... Además, yo no sé por qué últimamente ha pasado que los días de votación llueve. Me ha tocado bastante lluvia cuando voy a votar. Entonces, claro. Voten llueve, temprano porque si se lavan, se devuelven para la casa y se cambian, ¿ves? Claro. O sea, no es que está después uno, ¡ay, que vamos a almorzar! Y está uno lavado. No. Salgan de esa vuelta rápido, sí, temprano. O sea, es mejor. Y ya se tranquilizan, ya se relajan. ¿Por qué? Es que lo dejan para más tarde, para después del almuerzo, y puede pasar cualquier cosa. Se les puede enredar la vida, algo puede pasar, y de pronto se quedan sin votar. Y no podemos permitir que eso pase. No importa por quién vote. Por el que vote, pero vote. Va y vote. Hay tres opciones de voto. Usted escoge la opción que más le convenga para usted, para su pensamiento, lo que usted quiera. Pero vaya y vote, que eso es facilísimo, no tiene ningún lío. Y si ya tiene... Bueno, hay gente que lleven la cédula, o sea, listen todos los papeles. Si no vayan a dejar la cédula. Claro, que eso es importante. Ah, no, pues ahí sí no hace nada. Ustedes saben que en las pasadas elecciones siempre llevo a mi mamá a votar. Claro. Sí. Estamos en el mismo punto de votación. Y cuando llegamos al punto de votación, mi mamá me dijo, ah, no, mentira, cuando le voy a recoger, me dijo, no encuentro la cédula. Y yo, ay, ¿cómo no la vas a encontrar? Creer. No la encuentro por ningún lado. Se empezó a mirar. Que son los lugares donde uno empieza a dejar la cédula ya a cierta edad, dentro de libros, dentro de... En la mesita de noche, de pronto. Bueno, buscó la cédula y no la encontró. No. No pudo votar. Ah, no pudo, finalmente no pudo. No encontró la cédula. Yo no te puedo. ¿Y para esta qué va a pasar? No, lo peor de todo es que llegó a la casa y encontró la cédula. O sea, a las 7 de la noche encontró la cédula. Bueno, el destino no quería que ella votara, participara. Entonces ya ella tiene su cédula guardada para que no le vuelva. Pero nunca, nunca en la vida, o sea, yo que he visto... O sea, a mí me ha tocado... Es que ustedes son muy chiquitas. Pues tampoco. No, pero es que... ¿A ustedes les tocó voto de tinta indeleble o no? No, pero no. No, claramente no. Bueno, claramente no, Nico. No, Nico, tampoco. El voto de tinta indeleble, yo me acuerdo que de hecho... Le marcaban el dedo, ¿cierto? Los jurados de hecho eran buenos. Digamos, era algo como me parece un poquito más informal, creo yo. Y yo me acuerdo que iba con mis papás a votar. Y estaba un tarrito de tinta roja. Ok. Y entonces ese era como el paz y salvo, más o menos, como decir el certificado electoral del voto. Ajá. Uno salía con el dedo pintado. Entonces uno iba con los papás Y uno le decía, y el papá le decía a uno, oiga, le decía el jurado de votación, el niño puede meter el de claro, sí, pum. Y entonces tú decías, ay, voté, voté. Ay, voté, sí, como un tarado. ¿Cuánto duraba esa tinta en el dedo? Como 3 meses. O sea, esa tinta yo no sé cómo no se le caía a uno. O sea, tú te puedes echar. Pues es que el nombre indeleble. Barsol de Col. Era como un Sharpie, pero más teso. No, esa vaina era, no quitaba con nada. Me acuerdo, no sé, tercero de primaria yo con la falange roja. Claro, es que tenía que ser así porque si no la gente podía votar. Era la única manera. Y el voto, digamos, no era. El tarjetón llegó en el 90, en las elecciones del 90. Es la primera vez que hay tarjetón. ¿Cómo era? Antes, las campañas políticas lo que hacían era que hacían unos sobrecitos en donde estaba el voto. Entonces eran unos sobres como de papel muy chiquitos. Y aquí decía, yo voto por Pepito Pérez. Fulanito, sí, por Hernando Durán Duzán. Y ahí estaba el voto y punto, echabas el voto. O sea, uno tenía que llegar con su sobrecito. Sí, yo tengo ese recuerdo. Ay, qué particular. Entonces miraban que tú tuvieras el voto, que solamente fueras a echar un voto, obviamente, porque uno desempacaba como de ese sobre el papelito y lo echaba, creo que era así. Ajá. Digamos, es como mi leve recuerdo de esos tiempos de votación. Y antes de tú echar el voto, pum, te ponían el dedo índice, lo sumergían en la tinta. Cada uno con el dedo pintado, en serio, como hasta las siguientes elecciones presidenciales. Eso me parece muy, muy, muy chistoso. Era muy chistoso, eran otras elecciones. Bueno, salía la gente a pitar, me acuerdo. Pero yo eso creo que ya hoy no se puede, ¿no? No, ya hoy no se puede. ¿El día de las elecciones? No. Pero si gana el, o sea, no, si después, gana el que yo quiero. Pero después, hoy, por temas de propaganda electoral, así que está no previa. Se puede hacer. De hecho, hoy nos mandaron un ¿cuándo no se puede hacer? Creo que es esta semana. Ah, por eso, pero antes sí, porque yo vi en diferentes puntos de Bogotá personas reunidas, claro, caravanas y todo eso. Y claro. Dando, pues, hablando de propuestas y de todo. Mira, yo me acuerdo las elecciones cuando yo era niño, pero iban los carros tapizados. Hoy eso no se puede hacer. O sea, tú no puedes llegar a un puesto de votación con el carro tapizado por tu candidato, sí, porque eso es ilegal. Eso es inducir al voto. Claro. Ni siquiera un microperforado. Nada, nada. Tú tienes que llegar lo más. Yo microperforaba en las pasadas. Lo menos posible. Pero es que, ilegal. Ojo, si tú tienes una calcomanía, pues obviamente no vas a cambiar el vidrio del claro. carro para ir a votar, digo. Pero, pero es que en esas épocas eran carros tapizados de propaganda claro, política, pero claro, tapizados sí, y la gente se las echaba ventanillas, todo. Se echaban harina. Una final de era, liga. Haz de cuenta, era como la una vaina de fútbol. Sí. Así, era una cosa así. Yo, ese es mi recuerdo. Y había como cierta, ¿cómo se llama eso? Como cierta camaradería en las calles en medio de todo, a pesar de las diferencias. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, no sé, voy a usar dos ejemplos muy antiguos. Entonces resulta que se iban a lanzar a la alcaldía de Bogotá. Ah, bueno, pues que la alcaldía no era, eso lo elegía el consejo. Bueno, digamos que se lanzaban al Senado. Entonces se lanzaba Hernando Durán Duzán, que era liberal, y Gabriel Melo Guevara, que era conservador, para hablar de gente pues ya que no tiene nada que ver con esto. Y tú ibas en el carro, digamos, de Hernando Durán Duzán, y pasaba el de Gabriel Melo Guevara, que era liberal y conservador. Y todo el mundo, pero una cosa como... Ay, qué horrible. Hasta ahí, no, pero no, inocente, te juro, okay, era una okay. cosa como, mal voto, mal voto, pero era una cosa como, pero tan inocente. Claro, tan, no era con tanta entiendo, malicia eso. Como hoy en día que da sin miedo. Violencia. Y sin violencia. Cero, la gente como que se reía y bueno, suerte, que le va bien a su candidato, era una cosa así, una vaina como de barrio. Entiendo. Hoy ha cambiado mucho todo, han cambiado pues todas las dinámicas políticas, un montón, pues han obvio. Llegado una cantidad de figuras diferentes, ha llegado también la polarización, que la polarización ha existido en este país, pues es decir, aquí hubo el Frente Nacional, que fue el gobierno liberal y conservador repartiéndose el poder durante muchos años, la violencia de los 50, o sea, polarización ha habido aquí toda la vida. El tiro es que cuando vayan a votar, pues van tranquilos, frescos, que eso es lo mejor que uno puede hacer. Ok. Ese es nuestro mensaje. Bueno, me encanta datearme, ¿no? Juli, datearnos sí, de cómo chévere. Era antes, chévere. Super cool. Antes el alcalde uno no podía votar por él. Lo elegí el consejo. Lo elegí. El último fue Julio César Sánchez, ¿puede ser? Sí, el que hizo los CAI, ¿cierto? Creo que fue Julio César Sánchez. Creo que el primero de elección popular en Bogotá, hablo del caso Bogotá, fue Andrés Pastrana. El primer alcalde elegido por voto popular. No sabía que había sido alcalde, sí. Alcalde de Bogotá, no tenía ni idea. Sí, así le decían, ¿no? ¿A quién? El alcalde Papito. ¿Por qué? Porque era un tipo bien plantado. Porque era un papito. Claro, y Pastrana había sido presentador de noticias, además. Ah, eso no, sí. No, sí, yo no sí, sabía de nada eso sí de sabía. Eso. Sí, claro, sí, había un noticiero que se llamaba TV Hoy. que era parte de la familia Pastrana ese noticiero, ¿no? Mira, qué particular. Y el presentador principal, y no lo hacía nada mal, me acuerdo, era Andrés Pastrana. Y lo presentaba con Judith Sarmiento ese noticiero, y en deportes estaba, yo no sé si el Bocha Jiménez, no me acuerdo. O César Augusto Londoño estaba en esa época. Sí, César Augusto Londoño estaba como presentador. Entonces, fíjense. Fíjense todas las cosas que pasan. Lindas anécdotas. En la política. Bueno, el tema del día. ¿Cuál es? Hubiera sido un bonito tema del día hablar de qué recuerda, elecciones cuando era niño, claro. Cosas así. Pero en fin. Bueno. No, acuérdate que hoy es sexo. Sí, exacto. Ah, sexy, sexy. Ah, mi madre. ¿Qué? Pero no sé nada del tema. Por favor, ponemos los verdes. Cristian, gracias, muy querido, muy amable. Siempre habrá lugar para negros, blancos, mestizos. Todos los colores tienen pasaporte abierto en este lugar. Hasta claro. Los verdes. Los verdes, una raza crédula, cándida e inocente, cuyo diccionario no guarda en ningún cajón la malicia. Una sección dedicada a María Juliana Correa, la paisita consentida colgada del cielo. ¡Hola, hola! Importante verdor. Aquí Orly me estaba diciendo por interno que Aris Vogel era el que hacía la voz institucional del noticiero y era él como el editor internacional, si no estoy mal, de ese noticiero. ¿Quién era el director? Yeah. Creo que era Aris Vogel, de hecho. Era el director, sí. Es que en esa época tocaba hacer, le digo, cobrar el córner y cabecearlo. Sí. Mejor dicho, hacía de todo. Coordinador, Augusto el Pana Meléndez. Aris Vogel, siempre coordinador de piso. Aquí. O José Abel Díaz, siempre, siempre. Eso, ¿verdad, Orly? ¿Trabajaste con José Abel Díaz? No, es que Orly no tiene 15. No, es... ¿Sí? Ya estaba Cucho, José Abel. Ese es figura de la televisión de esa época, pero con toda. Pana Meléndez y José Abel Díaz, si no había coordinador de piso, si no eran esos dos, no había coordinador de piso. Sean los ídolos. Y en escenografía, Pizarro y Lizarralde. Siempre. Siempre. Bueno, el tema del día. Patria. Sí, estamos hablando de unas antiguallas. Pero estoy segura que muchos oyentes deben estar, sí, claro. Seguro, sí, claro. Habrá alguno. Bueno, el tema del día de hoy. Estamos echando mucha lora. Pero chévere. Sí, echemos cháchara. Aprovechemos. Lo mío es conversar, es charlar, es echar cháchara. Yo no soy periodista, pero soy un buen conversador. No importa que sea nueva. Un ciudadano de a pie o el mismísimo esa presidente. Esa es la que no era, pero eso está lo bueno. Lo importante es conversar y de temas de actualidad, cultura, deportes, música, lo que quieran. Esperaremos juntos el final del día de lunes borracho. A viernes de 5 a 8 de la noche. Es verdad. Yo, Augusto Nicolás, en los originales de la FM. Bueno, ahora sí el tema del día. Lo más chistoso que te ha pasado teniendo sexo y que no has contado por pena. Tantas cosas que suceden. Y oigo unas carcajadas. Por allá una risa de Estefanía Meira, sí. Pero con toda. Unas carcajadas. ¿De qué se habrá acordado? ¿Quién sabe? El que de sus... ¿Cómo es? El que de sus chistes se acuerda. Pilatunas. Pilatunas se acuerda. No, me has dicho, yo soy súper chapulín. Pero sí, ¿cómo es que es? El que se ríe solo de sus picardías se acuerda. Eso. Gracias. ¿Qué pasó, Estefanía? ¿Qué pasó ahí? Que venga y ¿qué cuente, pasó que ahí, hermanita? ¿Qué pasó ahí, ¿te acuerdas de algo, Estefanía? ¿Estás por ahí? ¿Te acuerdas de alguna cosa que valga la pena contar o no? Tiene que no, valer la pena. Se puso roja y todo. Colapsó de la risa. Bueno, yo ahorita cuento una. Bueno. Que me acuerdo que pasó. Ok. Que fue muy raro. Te vas a empapar. Uy, no. ¿Será que contamos una? Es que es de una persona que conocemos, Orlando y yo. No, pero ¿cómo así? No pueden contar cosas de otras personas, de terceros. Cambien el nombre, cambien el nombre. Ese es el nombre, la podemos contar. Claro, cambien el nombre. Eso fue una vez, sí, contémosle, qué carajo. Eso fue una vez. ¿Qué, una chica que compartieron o qué? No. No somos hermanos, no. Somos como hermanitos. Sí, no. Esa expresión más así. Somos hermanos. Bueno, no. Una mujer que conocemos, Orly y yo, alguna ajá. vez, pero ojo, ella nos contó el cuento además con toda la frescura del mundo, por eso lo estoy echando y sin identidad. Llegó a su casa pues con un hombre para tener sexo, por supuesto. Y Y entonces, ajá, bueno, y pues ustedes saben cómo es ese jaleo cuando uno llega. No, yo no sé, cuéntame cómo tal. Es. No, pues tú llegas y el fragor y la sí, cosa. Sí, sí, sí, la candencia. La efervescencia, el calor, el fuego. Los besos, los cuerpos contra las paredes. Claro. Bueno, y entonces, es que son dos cuentos. Y llega uno. Entonces la mujer llegó al apartamento del hombre, es que son dos cuentos. Llegó la mujer al apartamento del hombre. Ella nos lo contó por eso, o sea, y nos dijo, no, pues echen ese cuento ahí, sí, adjudíquenselo. Bueno, ese, el que va a contar no es el que está pensando Orlando. Y cuando llegó al apartamento del hombre, entonces el hombre abrió la puerta y se besaban en el ascensor, tal, abrieron, salieron corriendo, tal. Y abren la puerta, ajá, ella prende la luz del cuarto, mientras pues están quitando la ropa y tal. Y la cama del hombre era una cama de esas de niños de Fórmula 1. ¡No! ¡Me muero! Uy, no me digas eso. O sea, se le va a más sencilla, a más sencilla. Sencilla, sencilla. Obvio, claro. Chiquitita. Y con, ay, y con cojines de Siggy. ¡No! Cuando la vieja ve eso, pues la vieja ya medio, ¿no? No, ya, todo. Ya con toda la actitud. No, no queda así. Y ve la cama y es un Fórmula 1. ¿Qué hizo? No, igual lo hizo. Le dio, sí, para adelante, pues, pero ya no hubo una segunda vez, seguramente. Sí, pues para un segundo. Para un segundo en pits y después siguió. Uy, no. Ese es uno. Después les contaré otra historia. Bueno. Pero bueno, lo más chistoso. Claro, es que esa la echamos a las 6, ¿te parece, Orly? Esa es buena. No, esta es muy buena esa historia. Lo más chistoso que te ha pasado teniendo sexo y que no has contado por pena. Yo ahorita contaré alguna mía, pero contaremos la otra. Moni, ay, Dios mío. Señor. Bueno, vamos con música, ¿te ay, parece? Sí, tenemos un playlist de viernes increíble. Esta chica me gusta mucho. Bueno, es un grupo, es un dúo de música electrónica, son Sophie Tucker, pero hacen una canción con Elohim. Y este dúo pues hace una canción llamada Strut. Aquí está, comenzando este viernes en Los Originales. Los Originales. ¿Se acuerdan de Julian Assange? El hombre de los WikiLeaks. ¡Claro! Bueno, eso ha tenido una vida miserable, muy complicada. Sí. Él en algún momento se quedó mucho tiempo en Londres, en la embajada de Ecuador, refugiado. De hecho, en algún momento llamó mucho la atención que Pamela Anderson iba frecuentemente a la embajada de Ecuador, porque al parecer ellos dos tenían un noviazgo. Un affair. Sí. Wow. Y Pamela, si es que y el embajador de Ecuador, que pues, digamos, recibía en su casa a Julian Assange, contaba que el tipo un poco había perdido la razón. O sea, o al menos eso decía, porque contaba que pasaba días muy largos despierto, que incluso hubo como paredes en donde el tipo untaba pues sus excrescencias, bueno, una cosa terrible. Bueno, pues Julian Assange, después de todos esos tiempos de encierro, creo que es casi una década que dura en esas Julian Assange, parece que se empieza a abrir ya un portal para que sea extraditado a los Estados Unidos. Él tiene obviamente los cargos encima. Primero fue agresión sexual, tenía un cargo. Y el de espionaje, que es el que lo ha tenido mucho más fuerte. Es que, ya lo sabemos, pues unos jueces en Inglaterra decidieron en abril que él tenía que ser extraditado pues para rendir cuentas por todo el asunto de la sustracción de material clasificado de las Fuerzas Armadas gringas, que fue parte de todo el armamento, digamos, escrito que apareció en los WikiLeaks. El asunto es que tenían que autorizar la orden de extradición. Así siempre se maneja el tema. Sí, el trámite es que se da la extradición. Por ejemplo, cuando Colombia tiene todavía tratado de extradición con Estados Unidos, lo suspendió un tiempo, pero lo volvió a funcionar. Pues acabaron de extraditar a Otoniel. Pero entonces, por ejemplo, después de que haya sido ordenada la extradición en Colombia, se necesita la firma del presidente. Ok. Entonces Iván Duque firma la extradición. Por eso es que él está orgullosísimo cuando pasó lo de Otoniel. Exacto. Uh-huh. O en los 80s, Belisario Betancur firmó la primera extradición, hasta que el duro firma la extradición, no se puede hacer nada. O sea, hasta que la firme, no, en realidad no pasa nada, no se lo pueden llevar. Bueno, pues en Inglaterra, el que tiene que dar esa firma es el ministro del Interior, en este caso la ministra del Interior. Uh-huh. Bueno, la ministra del Interior ayer firmó la extradición de Julian Assange. Entonces, están mirando, Assange está exigiendo, obviamente, condiciones justas para su juicio y demás. Los gringos han dicho que sus condiciones van a ser las normales para cualquier reo y que no se va a pedir la pena de muerte contra Julian Assange. Ay, no, pero tampoco. Ese era otro de los temores que él tenía, porque el espionaje, pues es un delito, sí, es muy, delito grave. Pues es gravísimo. Ellos lo toman, exacto, sobre todo en esa parte del mundo, lo toman muy, muy en serio. Entonces, pues bueno, ya con la firma de la ministra de Interior británica está lista la extradición de Julian Assange a los Estados Unidos. Vamos a ver cómo termina ese asunto que ha sido bien complicado. Bueno, yo sé quién sabe lo que usted no sabe quién tiene. Pues es que me parece muy triste esta noticia, pero es que el padre de Britney Spears va a llevar a Britney a la corte por difamarlo en redes sociales. Yo digo, hasta, o sea, hasta qué tan cansón, no, que hasta qué punto, Dios, o sea, qué ganas de sacarle plata a la hija. Sí, no, es demasiado. Entonces, bueno, pues la semana pasada hemos desarrollado la noticia, ¿no? Cuando Britney se casó con Sam Asghari y que pues por supuesto ella no invitó a nadie de su familia, su hermana sacó un libro en donde habla mal de ella. Ella tiene como un hermano mayor. Sí, pero el hermano como que se fue de la casa desde muy temprano y tampoco tiene relación con él. Pues según unos documentos legales que obtuvo TMZ, el abogado de Jamie Spears dice que Britney está realizando una campaña para criticar a su padre en Instagram. Asimismo, la cantante supuestamente ha criticado la próxima biografía que el familiar le ha denominado Princesa del Pop y que la van a publicar pronto. Entonces, pues ella está diciendo como mi papá me ha hecho la guerra 13 años en la ciudad, pero entonces seguro el papá, queriendo sacar mucho más dinero, dice que su hija tiene que desmentir bajo juramento y que tiene que, digamos, como volver a retrocederse lo que ella está diciendo, que supuestamente el papá la obligó a sacarse 8 tubos de sangre para recibir tratamiento médico y que la obligaron a participar en terapia y que no se le permitió tener analgésicos. O sea, eso pasó y el papá dice, eso no pasó. No pasó. Necesito, claro, que bajo juramento ella lo declare, entonces esto se volvió. O sea, vamos a ver qué más adelante. Muy loco todo. Vas a entrar a la corte otra vez, el padre demandando a su hija. Muy triste. Mónica, vamos con música. Sí, nos vamos con una canción de Tears for Fears. Esta canción fue lanzada en 1984, le fue súper bien en Estados Unidos, llegó al número 1 y en el Reino Unido llegó al número 4. Hace parte de uno de sus álbumes también más importantes, pero escuchemos a Shot. Y el tema del día de hoy, lo más chistoso que te ha pasado teniendo sexo y que no has contado por pena. Y hoy Estefanía Meira está aquí con nosotros. Ustedes la pueden oír en La Media Mañana, también poniendo música aquí en la FM. Hola, Estefanía. De 12 a 2 está ella. Hola, Nico. Hola, Juli. Y ella fue la que se rió muy duro en el momento que escuchó el carcajadas afuera. Estaba dos pisos arriba y desde acá se escuchó. No nos puedes cambiar la historia. Tienes que contarnos esa historia en la que te hizo. Dices que le pasó a una amiga y ya, eso ya no pasa nada. Pues una amiga de una amiga. No, mentira. Me pasó a mí. Terrible. Yo vivía en Argentina en el 2004. Conocí a un hombre, oigan, guapísimo, alto, ojos azules, pelo negro que le cae sobre las orejas, clásico argentino, seductor. Bueno, empezamos a salir, no sé qué, la cosa iba en serio. Y cuando ya iba a ser el momento cúspide del asunto, este hombre, tal cual striptease, teen, se abre el pantalón, se lo va bajando. Y de repente los boxers decían la frase siguiente: Trust me, I'm a Jew. Que eso en traducción sería: confía en mí, soy judío. Claro, exacto. Y me dio mucha risa. ¿Qué hiciste ahí? Pues me dio mucha risa. Pero, no puede seguir adelante. No, ¿cómo va a tener unos boxers que diga eso? No entiendo. No entiendo. O sea, como que era una garantía de confianza que después no se terminó cumpliendo porque las expectativas que yo tenía eran demasiado altas. Y pues eso no se cumplió. Entonces, lo de la confianza era una garantía que era una falsa publicidad. Claro. Publicidad engañosa. Engañosa. Publicidad engañosa. ¿Y le dijiste alguna vez o no? Digo, no. Como para hacerle daño. No, pero sí le dio risa. No, me dio risa. Me dio risa. Y bueno, pues como que otro día que tenía otro tipo de ropa interior, pues como que ya pasaron las cosas y ahí dije, uy, no, ese día, engañosa, espera, la publicidad. Ese día no pasó nada. No, yo no pude la risa. Pero el tipo, yo no, ¿cómo volvió a salir? O sea, ¿no quedó con su autoestima en el subsuelo? Perdón si me estás oyendo. No creo. Yo tampoco, pero bueno. Se me dice pues quitándose que la ropa y una vieja. No, es que no se los juro que sacar cajada. Uno va y se tira, del no, puente. Es que, una es que la ropa interior no debería tener mensajes. Dios mío, y me acordé de la ropa interior que venden, que es como con los animales, por ejemplo, elefante. Sí. Que eso como que es ergonómica, ¿cómo podría explicarlo para que quede fino en la radio? Como no hay una prenda que se ajusta a las curvas naturales del cuerpo, como de las partes íntimas, como en que forma elefante. Entonces como que no cuadra nada con nada. A mí se me vino esa imagen a la cabeza y yo dije, no, yo no puedo seguir adelante con esto. Y después me di cuenta que la publicidad efectivamente era engañosa. Pero ¿y en ese momento qué pasa? O sea, te atacas de la risa y el tipo, ¿qué hace? No, pues obviamente también se cohibió y le dije, no, obviamente no puedo. Yo le decía, es que no puedo. Pero es que, ¿por qué haces eso? Yo le decía, es que no puedo. Yo salgo de esa casa en calzoncillos y me voy. Yo tengo una pregunta. ¿El hombre sabía, o sea, como que era claro que esa era la cita del momento culmex? O sea, como que yo no por creo la mañana que, dijo, no. Uy, hoy es, me voy a poner estos. No, yo no uy, creo. Hoy es. No, yo no creo para nada porque fue casual. O sea, estábamos en un centro comercial haciendo una vuelta y después paramos en mi casa y estaban en un supercade sí, pagando el predial. En los patios de Álamos sacando el carro de la grúa. Sí, una vaina que uno no cree camino llegue hasta allá. Exactamente, era un camino de sin salida, un callejón sin salida y terminamos todo en junto, esto. Como para que no se viera entonces. Exacto. No, pero eso fue un momento cuspe. Ok. Bueno, pues ya saben, Estefanía Meira. Por favor, se los pido. O sea, la ropa interior es como el 70% de todo el desarrollo de las noticias. ¿Tú crees? Sí. Pero, o sea, ¿cuál es muy importante, pero claro. ¿Cuál es imperdonable? Sí, eso pues es importante. Trust me, I'm a Jew. ¿Tienes alguna otra que te recuerde? ¿O que has visto en una vitrina, digo, pues? Una narizona de tigre. Nada, sí, no eso hay. Es terrible. Una narizona de tigre. Pero si el tipo sea más bien plantado todos. No, pues a mí tampoco, es que no puedo. Sería muy mata pasiones. Sí, no, es que eso es lo que dice Juli, como que la pasión es como que... No hay nada más lindo que tengan unos bien cool. Sí, o algo, aprieta un boxer normal, no sabe qué hacer, póngase uno de cuadros. No sabe qué hacer, póngase uno negro. ¿Sabe? Negro, vaya blanco, a la fija. Negro blanco es a la fija. Pero se ponen a inventar. Vaya a la una fija. Pantera rosa pintada en fondo, no, amigos, fondo no. Entero. No. Fondo entero. Garfield tampoco. No, fondo entero, clásicos. Ahí está, con el cauchito normal. Por ejemplo, que no clásicos, tenga mensajes en el cauchito, nada. No, pues la clásicos, marca. Clásicos color azul. Sí, está bien. Pero azul clarito. ¿Azul bebé? Está bien. O color beige. Beige no. Beige no. Como calzoncillo de papá. Así que como pero beige color no. Beige no. No, no. Bueno, me va a tocar comprar calzoncillos. Venga, que nosotros lo asesoramos. Hay unas muy comprar, buenas marcas. Nos tocó comprar calzoncillos, ahora sí, todos, ¿no? Hágale. Eso es un consejo que les dan los originales para que mejoren su vida y sean interior más felices. Bonita siempre. Tocó ir a comprar calzoncillos. No, nunca sabe. En los originales. El mundo al instante. Bien, el mundo al instante, hemos hablado mucho de China en estos días, en el mundo al instante, y de la situación de Shanghái, que ha sido una situación límite para muchos de sus habitantes, 25 millones de habitantes. Así se enloquecen. Pero ya no iba saliendo, ya van saliendo, ¿no? Fíjate que yo hace un par de días les conté que estaban haciendo pruebas COVID cada 72 horas. Ajá. Bueno, ahora, o sea, ¿cómo será el asunto de la paranoia del COVID? Uh-huh. Que bueno, creo que todos la vivimos en algún momento. Ahora sí. En una menor medida. Pues tú sigues con tapabocas, pero sí. Exacto. Pero en una menor medida ahora, pero cuando comenzó esto era... No. O sea, uno no quería respirar el aire, de compartir nadie. El aire de nadie. Sí, de acuerdo. Bueno, en China están un poco así. Están diciendo, mire, si ustedes... Esto, un mandato policial además. Si ustedes... Es que además han sido muy radicales con la población y muy fuertes. Pero ojo a esto, es que esto se va a volver una cacería de brujas muy complicada. Porque dijeron, en ciertos sectores rurales de la China tiene ¿cuántos millones de habitantes? 1.200, 1.300. Sí. Y pues los sectores rurales son sectores grandísimos. Más allá que las grandes urbes también son muy pobladas. Pues fíjense Wuhan, que es una ciudad En apariencia pequeña, la China tiene 11 millones de habitantes. Sí, qué cantidad. Bueno, pues en los sectores rurales se ha dado la orden de que si usted sospecha, o sea, ni siquiera que te da la certeza, usted sospecha que el vecino, que un vecino tiene COVID, le van a pagar $1,500. ¿Qué? Ese es como el nuevo sistema. Por denunciarlo. Sí, las autoridades sanitarias dijeron, ¿sabe qué? Vamos a hacer un sistema de castigos y de recompensas. Es uy, no, tenaz. Si dan pistas, en este caso, en la moneda local son 10 mil yuanes, si ustedes dan pistas al gobierno de contagios sospechosos y finalmente estos contagios sospechosos se confirman como casos positivos, usted, al haber denunciado, pues recibirá esa plata. Por ejemplo, un señor se echó 5 mil yuanes porque echó la agua un par de, cuando estaba comenzando esto, echó un par de vecinos al agua y pues no se sabe mucho tampoco del vecino. Ya entendí por qué dices que una cacería de brujas. Total, obvio. Eso va a ser horrible. O sea, tú estornudas y... ¿Qué disociación? Tú de una empiezas a pensar en 10 mil yuanes. Sí, pues claro. Alguien estornuda aquí al lado y no, 10 mil yuanes, listo. No, Cristian no, tiene COVID. Y pum, le echó a la policía de eso. Bueno, ahora el asunto es que quienes sean castigados con esto podrían además irse a la cárcel. O sea, si yo denuncio, hagan de cuenta, es como cuando salen los carteles de se busca, sí, encuentra sí, sí, tal mafioso y lo denuncian. Bueno, aquí no solamente va a ser recompensa, va a haber castigos para aquellos que, como si uno quisiera infringir sí, la para ley. Quien, como si para quien quisiera contagiarse. O claro, para quienes se contagien y no lo hayan reportado. No, exacto, porque es que ese es el asunto. Si tú, de acuerdo a la textualidad, voy a leerles, en violación de las regulaciones impuestas por los departamentos sanitarios, alguien cause la transmisión de virus infecciosos, podría tener cárcel de hasta 3 años. ¡Cárcel de hasta 3 años! Y si la propagación es grave, de 3 a 7 años de cárcel. En eso va, Amnistía Internacional ya empezó a echarle ojo a todo esto, pero en eso va la política de cero COVID de Xi Jinping en la China. Todo mal. El mundo al instante. Bueno, pues el mundo al instante con Juego de Tronos, Game of Thrones. Para los fanáticos de esta serie que fue increíble, habíamos hablado en algún momento de un spin-off de la casa Targaryen. Y eso han pasado muchas cosas, como que se dijo primero que sí iba a ser, después que no, después que sí. Todavía no se sabe, pero HBO ya informó que se estaría teniendo en cuenta o se está preparando un spin-off de Jon Snow. Este que fue un personaje supremamente importante dentro de la serie. De hecho, se habría confirmado que Kit Harington, quien interpretó al personaje en las temporadas pasadas, volvería a encarnar este papel, el de Jon Snow. The Hollywood Reporter fue quien adelantó la noticia. Y bueno, esto se va a centrar básicamente en lo que pasa con él después de... Es que no les quiero hacer spoiler, pero bueno... Como terminó la serie, este tipo finalmente se aisló por razones personales y se fue a vivir con los Wildlings, se fue a vivir, digamos, lejos del trono. Uh-huh. Y este spin-off se trataría de qué pasó con él, que se convirtió. Al principio, él comenzó siendo un personaje super X, nada que ver, y al final, uno de los más importantes. Entonces sería qué pasó con él durante todos esos años después del final de la serie. Sí, funciona. Bueno, no, mentira, el otro día creo que lo hablamos acá, hay spin-offs que funcionan bien. Es un tiro al aire. Pero es una apuesta arriesgadísima. Es un tiro al aire, no sé, porque con Juego de Tronos pasa algo muy particular. Bueno, tiene muchos fanáticos. Tiene muchos fanáticos. Juego de Tronos, y muchos. Tiene muchos fanáticos queriendo ver algo más porque quedaron muy tristes con el final de la serie. Recuerda que el último capítulo, y me incluyo, fue absolutamente decepcionante. ¿Cuántas temporadas fueron? Siete temporadas. ¿Y estamos hablando de cuántos capítulos por temporada? No estoy segura, 11, 12 tal vez. ¿Tan poquitos o más? No, sí, tantos. ¿Sí? A ver, temporadas. Yo es que... ¿Eran poquitos, Chris? Sí. Yo es que no, de Tronos. 10, 11 capítulos, ¿cierto? 10, 12 capítulos. Y eran 7 temporadas. Cada año salía una temporada. Era más o menos, estamos hablando de qué, de 100 capítulos. 8 temporadas, perdón. 8 temporadas. 73 capítulos en total. Pucha. Y hubo gente que quedó decepcionada. Es del que el final fue... Pésimo. Fue fatal. Sí. Fue fatal. Pues fue como súper... Sí, fue súper X. En esa última temporada hubo un capítulo que fue la de la guerra, creo que la guerra del norte, que fue increíble, que yo creo que si hubiera acabado la serie ahí hubiera sido perfecto. Es que yo nunca le cogí el hilo, ¿sabes? Yo tampoco, la viste. Nunca me enganché, pero al final como todo el mundo estaba tan revolucionado, lo vi y fue como, bueno, qué raro. Esto era tampoco. La gente se reunía, yo me reunía a ver los capítulos. Sí, o sea, cuando había temporada de Game of Thrones era la locura, los domingos a las 8 de la noche uno se reunía en la casa de un amigo a ver todos los capítulos, era plan, crispetas, de todo. Yo veía que echaban mucho y como acero hirviendo en las cabezas de la gente y cosas así, pero no, como que no me enganchó. Como un caldo plateado hirviendo y mataban gente con eso. Eso fue como, es como mi caldera, único recuerdo. Eso fue el único capítulo que viste. Sí, eso fue como lo único que alguna vez, como por los laditos, vi de Game of Thrones. Entonces no tengo tanta identificación. Pero entonces, bueno, el spin-off, vamos a ver qué pasa. Moni, Mundo al Instante. Bueno, el Mundo al Instante. Yo creo que esta semana, no sé si lo habíamos contado, de pronto el día que yo me fui a ver Flea lo contaron, pero Netflix anunció el juego del calamar, El Desafío. Sí, lo habíamos contado. No lo contamos. Bueno, entonces va a estrenar el juego del calamar, su segunda temporada, pero además lanzaron un concurso, un reality, en donde 456 personas mayores de 21 años podrán vivir la experiencia. ¿Cómo? Entonces, pues digamos que la premisa de la serie es que personas con dificultades económicas competían en juegos macabros para ganar un premio, ¿no? O sea, así era la serie. Entonces, el 14 de junio, el martes, pues Netflix anunció este reality y van a regalar, o sea, digamos, el premio es de 4,56 millones de dólares, que son equivalentes a más de 18 mil millones de pesos colombianos. Se lo van a hacer en Estados Unidos, en Corea. Iba a estar también en ese bombón que tenían allá arriba, que claro, se caían billetes ahí. Taca, taca, taca. La bombona. Exacto, que caía un montón de plata ahí. Y cada que se moría alguien... Claro, yo creo que lo van a recrear y le van a meter mucho billete a esto. Netflix, pues por supuesto, ganó mucho también. Pero, ¿cómo participar? Es la noticia de hoy. ¿Cuántos participantes? 456. ¿Van a participar? Pueden participar, ¿muchos? De todo el mundo. ¿Cuántos eran? Mayores de 21. ¿Cuántos eran? 230 y pico, si no estoy mal. ¿Cuántos eran los del juego del calamar? 200, estaba pensando, porque algo. Todos tenían como un número, ¿no? Uh-huh. Exacto. Ay. Pero entonces, no solamente pueden participar personas de Estados Unidos, del Reino Unido, sino que hay un clic, pueden hacer clic. 456, en un segmento. Perdón. Entonces son los mismos. Sí. Entonces les voy a dar la página en donde ustedes se pueden inscribir. A ver, ya mismo va a mirar. SquidGameCasting.com. www.SquidGameCasting.com. Squid, SquidGameCasting.com. Y cuando ingresan ahí, ahí dice Squid Game The Challenge y ahí van a poder ver que dice US Casting, UK Casting y Global Casting. A nosotros nos correspondería Global claro. Casting. Y ahí digamos que tienen unas condiciones. ¿Cuáles son las condiciones? Tener al menos 21 años al momento de hacer la solicitud. Sí. Contar con disponibilidad de 3 semanas al inicio del 2023 para realizar las grabaciones. Tener pasaporte válido para todo el tiempo de la filmación. No haber sido empleado anteriormente de Netflix o sus aliados. Wow. Grabar un video de minuto en el que usted cuente por qué quiere ser partícipe de la experiencia y subir 2 fotografías recientes suyas sin gafas, sombreros, objetos que obstruyan la vista. Y ya. Bueno. O sea, es como sacar la visa. Entré a la página. Entonces, lo primero que sale cuando llegas a la página es la tarjeta aquella clásica. No. Esa era mi pregunta. Pero ¿cómo se les ocurre? Era mi pregunta. Claro, dice Cristian, que es parte de nuestro equipo de trabajo acá en los originales, que si se mueren, no creo que puedan atentar con la vida. ¿Cómo se les ocurre? No, yo creo que lo que más grave les pueda pasar es que no ganen. O sea, no ganan dinero. Nadie va a hacer una simulación como que si moriste en el juego. Claro. Entonces sale la tarjeta esta del círculo, el triángulo y el juego, cuadrado. ¿Qué saben tanto? No, pero pues vimos en la serie. ¿Cualo? O sea, ¿cómo crees que va? Yo vi la serie y con la productora. No, sí, eso es terrible. Muñecos en esa serie, 455 muñecos vi. Pero bueno, les digo que uno entra y de entrada es literal como pedir la visa. O sea, es un formulario tremendo. Hay que llenar de todo, subir fotos, a ver. Tienes que sacar una cuenta, poner tu correo electrónico, el password y ya. Te piden foto como documento, foto como de cuerpo entero, te piden un video de 1 minuto, me imagino que en el que expliques por qué quieres participar, turututú, nombre, bueno, la fecha de nacimiento, nacionalidad, todo. ¿Y no será gancho ciego eso? No. Es de Netflix. Sí, ¿cómo es la página? www.squidgamecasting.com. Bueno, pero qué delicia, 18 mil millones de pesos colombianos. Tres semanitas al principio de 2023. Tienes que pensar en que hay 455 en el mismo plan, ¿no? Sí, pero... No, 455 van a participar. Imagínate todos los que se van a presentar. Ahora son que 455, son 456. No digo, pero incluido uno. Ah, ya, sí, o sea, exacto. Compiten contigo 455. Con uno. Claro. Tratando de competir. Yo participaría. Yo también, ¿sí? Pero 450 no es nada. Sí, no participar. Pues, sí, sí, a la directora que ayer entrevistamos por su corto, ¿participó con cuántos cortos? 7200. Por eso, aquí está compitiendo con 450, no es tan difícil. 450, lo que pasa es que las pruebas, ¿sí se acuerdan? A mí creo que la mejor es la prueba esa de los vidrios. Que hay que hablar inglés, otra cosa. Que iban caminando en unos vidrios y había unos vidrios que no eran tan resistentes y la gente se iba claro, al vacío. Y se cortaba. Y no, había seguro. Un tipo que había trabajado en vidrios y cogía como una esferita y botaba la esfera en los vidrios para ver si era vidrio templado o no y de acuerdo al sonido. ¡Wow! Esa prueba me pareció berraquísima. Y el tipo me pareció un ídolo, pero perdió. Entonces, ya, ¿qué carajo? O sea, ya no fue el que tenía el mechudo ese. Dice, las apuestas... están altas, aclaran. Las apuestas son altas, pero en este juego lo peor que te puede pasar es que te devuelvas a tu casa sin un peso, es lo que dice. Claro, o sea, no va a cambiar absolutamente. Exacto, nada. Exacto. Sí, lo peor que te puede pasar es que te estuviste 3 semanas ahora, en un juego y chao. Bueno, y que de pronto salgas un poco lacerado. Cuando uno muere, ¿se lleva plata? ¿Cuando uno muere cuándo? ¿Acá? Sí. ¿En este juego? ¿La vida? En el plano. No, terrenal. Nadie cuando se muere se lleva nada. Nadie. ¿Puedes devolver a tu casa sin plata? Así en un cajón. Despegamos. Ay, Nicolás. El tema del día, lo más chistoso que te ha pasado teniendo sexo y que no has contado por pena, un poquito más tarde, tipo 6, 10, estamos echando la segunda historia. Es una gran historia, sí. Bueno, ¿qué han escrito? De todo. A ver, cuenta. Empecemos. A ver, dale. Impresentable. En una ocasión, luego de una cena romántica, una noche de vino y música romántica de fondo, nos entregamos a la pasión. Y en mi tema de jugueteo la intenté nalguear. Sí. Con tan mala suerte que terminé golpeándome las joyas de la familia y terminó la velada. ¿Cómo? ¿Cómo así? Terminé golpeándome las joyas de la familia. Ah, claro, sí. Muy verde, Nicolás, sí, muy verde. Estuve verde. Bueno, 5-4. Ah, y digo, muy verde, diría Nicosete. Bueno. Señor Toretto, estando una noche en un spa con jacuzzi, la fémina decía: bebé, hagamos hervir esta tina. Movía ese bumper como gelatina, gemía con furor y de tanto ajetreo pélvico, la susodicha dejó desnutrido al invertebrado y la y la de recepción toteada de la risa. Ay, Dios mío, Besis Camilo a Juli Moni. 5-4. Oh my God. Eruta. ¿Qué más? Es que no lo entiendo. A ver, dile. Roberto Bello. Sí. Bueno, pues yo en pleno jaleo. Sí. He eructado. Ah, eructado. No puede ser. Horrible. Camilo Garzón. Al inicio de la guerra, en medio del fuego cruzado, salió un torpedo del lado enemigo. ¿Cómo? Al inicio de la guerra, en medio del fuego cruzado, salió un torpedo del lado enemigo. Tocó buscar la careta, pero aún así era aniquilador. Jamás olvidaré ese momento sublime. Saludos al mago de la radio, Nicolás Amper. 5-8. Watching. En el frenesí de la fricción pélvica, con la fémina que hoy hace las veces de compañera sentimental, sentí como el sin hueso se doblaba. ¡Ay, no! No puedo. Sentí como el sin hueso se doblaba y un grito de dolor emanó de mi ser con las palabras: amor, se me rompió el nené. No. Duramos en urgencias 4 horas y el doctor muerto de la risa. No, 5-8. Alana Rokovic. No, hombre, la primera voz de Serbia. Sí. Una vez, mientras estábamos en el... odio esta palabra. Cunilingo. Me gusta. La odio. Parte de mi frondosa cabellera se quedó enredada en uno de sus brackets. Tremenda tiradera que terminó en depilada. Bueno, hay que depilarse un poquito. Sí, por favor. Sí, 5-4. Sí, por favor. Don Juan Atómico. Para que no quede con la duda. Esto es una de sus... Bueno, no sé, no entendí. Lady Tsunade. Uh-huh. Algo rechistoso que me pasó fue en la casa de mi novio. Nos estábamos bañando juntos y me caí tumbando la puerta del baño. Bueno, 5-4. José Herrera. Me acuerdo que estábamos en el acto y de repente me da un tic en la pierna y me empiezo a mover todo raro por no parar. Así. Fue una... No sé, será... Ay, no sé, ¿no les ha pasado que a veces tienen la pierna apoyada de una forma y les empieza a temblar? Sí, claro, empieza a temblar. Yo creo que le pasó sí, eso. Claro. Me empiezo a mover todo raro por no parar. fue una anécdota que no se me olvida cuando la persona con la que estaba me miraba asombrada porque no sabía qué pasaba. Fue chistoso, un saludo. Bueno, 5-4. Don Juan Atómico. Alguna vez estaba en la faena corporal en una finca y sentí que algo me cayó en una pierna. Sentí que eso caminó rápidamente y bajó al suelo. El preinfarto mató la pasión. 5-4. Noticas para gente de bien. En pleno acto me dio un calambre de esos que dan risa. Empecé a reírme y a brincar en una pata. Me tocó parar y estirar como futbolista. Ya listo, se acabó la pasión. 5-4. Romero Wilson. Estando con mi doncella, nos dio por jugar con frutas. Yo acariciaba su flor con fresas y uvas. ¿Por qué? En un momento de éxtasis, se me dio una uva, no la pude sacar. ¿Se metió una uva? Ah, se me dio, bueno. Se metió una uva, no la pude sacar y nos tocó ir de urgencias al médico en busca de unas pinzas. No, bueno, 5-8. Tu tormento. Trabajé como conductor con un español. Él sacó a pasear a los perros y me quedé solo con Gloria, la chica de servicios generales. Pues nos pusimos a... Sí. Bolear en la cocina. Y al otro día... ¿Bolear qué, perdón? Al otro día, en la cocina del otro día, el español nos mostró el video. Tenía cámaras por toda la casa. Hermoso momento. 5-4. Lyndon Caicedo. La gripa y el sexo no son los mejores amigos. Una vez estaba bien mucoso y se me dio por darle acción al pistón. Yo arriba y la doncella abajo. Yo jugando yo-yo con mi fluido nasal. Y ella, en su excitación, lo confundió con maná y lo frotó con sus manos en su pectopulencia. ¡No! ¡Oh, my God! ¡Está muy mal! ¡Uy! Mejor dicho, vamos con música, ¿sí o no? ¡Por favor! ¡Ah, no! ¡Mire ya! ¡Uy! Y después, lo que más me duele de todo esto... Es que cerrando con ese tuit y vamos al himno nacional, me da una pena de patria increíble. Pues vamos con el himno. Hombre, pues son historias que sorprenden, porque Elon Musk decidió reunirse ayer con todos los trabajadores de Twitter. Ok. ¿Pero al fin qué pasó? ¿Se lo compró? Sí, pues parece que sí. Ok. Parece que fueron 41 mil millones de euros. Yo creo que el tipo está en una engüesada con eso. Yo también creo. Haberse botado todo ese billete en una red social que... No, pero una red social no se definen muchas cosas, Nico. El otro día, pero políticamente es muy importante, ¿no? Tú sabes que yo creo que no. ¿No? Yo creo que es una red sumamente insustancial en ese término de debates. Digo, no, pero yo lo digo por la inmediatez. Lo que sale. Claro, por la inmediatez puede que tenga un valor... Pero en cuanto a... ¿Credibilidad? Claro, es buscar un poco una aguja en un pajar para encontrar cosas que no son realmente verificadas. Claro. Y, por ejemplo, en Colombia, es que la otra vez leí la cifra, o creo que ustedes la leyeron, no me acuerdo, son 4 millones de usuarios en Twitter, ajá, 13 en Instagram y 18 millones en TikTok. Claro, TikTok está es una más red súper rezagada, pero súper rezagada Twitter. O sea, si comparamos con esas dos, que son redes más visuales, por supuesto. Bueno, y además, ojo con los bots, ¿no? Con esas cuentas falsas que era lo que Musk denunciaba, que por eso no iba a pagar lo que la red social le pedía. Sí, que porque la mitad eran bots, sí. Claro. Exacto. Bueno, entonces el hombre decidió reunirse con la gente de Twitter, con los empleados y tal. La reunión duró una hora y había, bajo su discurso, 8.000 empleados. Entonces, bueno, ahí el hombre fue contando como algunas cosas de cómo él visualizaba que iba a ser la plataforma, si es que el acuerdo finalmente se cierra, lo que dejó, por eso digo que todavía no está muy claro si Elon Musk va a estar o no, pero creo que el tipo fue como a tantear cómo iba a ser la vaina si es que llega a meter la plata. Y el hombre dijo pues que, digamos, que quería que Twitter ayudara a encontrar una civilización mejor, que comprendamos mejor la naturaleza de la realidad, bueno. Y entonces el hombre dijo que es aquí donde uno empieza a decir, y miércoles, a ver qué tiene pensado el nuevo dueño. Entonces Elon Musk dice, hombre, esta compañía necesita estar saludable. Y en estos momentos los costos están superando los ingresos. Ya hay usted empleado, empieza a decir, ay, no, me van a sacar. Aquí se viene. O me van a recortar. Se viene boca con toda. Entonces, bueno, como obviamente vio que la gente se le mareó, el tipo dijo, no, mire, pero a ver, aquellos que contribuyan de manera pues significativa en la empresa, frescos, que ustedes no tienen rollo. Disculpen. Pero en otro momento de la reunión, al hombre se le salió y dijo, es que aquí la gente que no está haciendo cosas útiles, hay que preguntarse entonces por qué está en la empresa. Claro. Entonces, más o menos, esa digamos que esa amenaza velada de que Elon Musk haya insinuado que aquellos que no hagan cosas útiles en Twitter los podría volar, ha puesto aún más inestable el mercado bursátil, pues al menos en cuanto a Twitter se refiere. Son historias que sorprenden. Está dando tanta lora con ese tema de Twitter que yo no sé si le está haciendo bien o mal a Twitter finalmente. Porque pues, sí, que no, que tal vez, que quizás habla bien de Twitter, habla mal de Twitter. Y tú para reunirte con los empleados, a hacer esos planes, pero de una vez tirar esa varilla, el tema no está tan fácil en Twitter. Bueno, esas son historias que sorprenden. ¿Quién tiene historias que sorprenden? Bueno, yo tengo una historia que sorprende porque murió Jean-Louis Trintignant, que es un titán del cine francés. Yo creo que Jaime seguramente lo conoce. Pues él era además piloto de carreras, aficionado, y fue aclamado por su papel protagónico en una película que ganó el Oscar llamada Un Homme et une Femme, un hombre y una mujer, hace mucho tiempo, hace medio siglo. Y también retrató la brutalidad del envejecimiento en sus últimos años en Amor. También fue laureada con el premio de la Academia y tenía 91 años, ya estaba grande. Sorpresiva. Pero digamos que para... Sí, sorpresiva muerte, diría Nicolás. Pero digamos que para el mundo del entretenimiento del cine, sobre todo francés, pues sí es como una noticia lamentable. Bueno. María Juliana. Bueno, les voy a recomendar algo. A ver. ¿Qué vamos a encontrar este domingo? Cuenta. Entrevistas exclusivas. Imágenes de archivo inéditas que develan las verdades ocultas detrás del imperio de Playboy. Ojo, porque este domingo 19 de junio es el estreno de Secretos de Playboy. A las 10 de la noche, solo por A&E. Secretos de Playboy va a explorar todas las verdades ocultas. Todo eso que uno se ha preguntado desde siempre, que uno ha querido saber detrás de la filosofía que tuvo el imperio Playboy. Pero esto obviamente a través de una lente moderna. Y esta serie va a profundizar en todo ese mundo tan complejo, tan lleno de cosas que parecen estar todavía bajo el tapete que creó Hugh Hefner. Y, por supuesto, no solamente es mostrar eso, sino examinar esas consecuencias que tuvo el fenómeno Playboy en la visión de nuestra cultura de poder y de sexualidad. Así que la cita es el domingo 19 de junio, 10 de la noche, solo por A&E. Una exitosa y famosa revista. Las mujeres más hermosas del mundo. Una mansión donde el glamour es el rey. Un imperio de belleza, fama y felicidad. Porque cuando la puerta se cerraba, la realidad era otra. Secretos de Playboy. Nueva serie. Estreno domingo 19 de junio a las 10 por A&E. Nuestro tema del día, lo más chistoso que te ha pasado teniendo sexo y que no has contado por pena. Y ahorita les cuento una historia. Mónica, vamos con Uzi. Vamos con The Crusaders y Randy Crawford. Pues esta canción fue compuesta originalmente por Joe Sample y Will Jennings y grabada por The Crusaders para un álbum que ellos lanzaron en 1979. Pero la novedad de esta canción es que invitaron a esta vocalista que tiene una voz muy especial. La canción se llama Street Life con Randy Crawford. I still hang around. Neither lost nor found. Hear the lonely sound. Of music in the night. Nights are always bright. That's all. Papá merece un Lamy, Lamy diseño hecho en Alemania. Lamy, creador de los instrumentos de escritura más innovadores del mundo, siendo así la marca de instrumentos de escritura más vendida en Alemania. Lamy diseño hecho en Alemania. Muy pendientes porque vamos a estar obsequiando a nuestros oyentes dos bolígrafos. Pues vamos a que se lo ganen dos personas. ¿Qué bolígrafos son? Bolígrafo Lamy logo cepillado. Es la referencia más vendida en Colombia. Es muy lindo. Fabricado con acero inoxidable cepillado con detalles de metal cromado que le dan una terminación luminosa y lujosa. y su empuñadura es sumamente ergonómica. Así que muy pendientes, porque en breves instantes estaremos, para que llamen a nuestras líneas, estaremos obsequiándoles dos bolígrafos Lamy logo cepillado. Llama a los originales y participa en el tema del día. Desde Bogotá, 288-9490 o 245-3158. Y en todo el país, gratis desde tu celular, numeral 949. En los originales, cosas que se disfrutan lento y fácil. Bueno, lento y fácil se dio uno de los mayores escándalos en la historia de los Estados Unidos un día como hoy. Y estamos hablando de un asunto que fue tan grave que terminó catapultando la salida de Richard Nixon de la presidencia de los Estados Unidos. Y eso fue el famoso Watergate. Uh-huh. Un escándalo gigantesco. Todo esto gracias a dos periodistas que estaban muy pendientes de lo que estaba pasando. Bob Woodward, él hizo un libro, de hecho de ese libro sale una película. En esa película salen, si no estoy mal, Robert Redford y Paul Newman, que es una película que recrea todos los hechos ocurridos alrededor de todo lo que rodeó el Watergate, que se ha usado además, o sea, ese Watergate se ha usado también en años posteriores. Me acuerdo en el año 86 cuando hubo una infiltración por una venta de armas a Medio Oriente de los Estados Unidos con el coronel Oliver North, se llamaba ese coronel. En el año 86 se llamó el Iran Gate, por ejemplo. Bueno, todo esto es porque en el edificio Watergate en Washington capturaron a unos tipos que estaban disfrazados como de fontaneros y tal, pero era gente que estaba vestida con guantes y tenían equipos de grabación y tal. Y entonces cuentan todo ese allanamiento, lo hicieron durante la reelección de Richard Nixon. Bueno, ahí identifican a James McCord, los periodistas, tanto Woodward como Bernstein, identifican a un hombre que se llamaba James McCord. Él era miembro del comité de reelección de Nixon y había sido miembro de la CIA. Y él era uno de los intrusos que estaba infiltrado en la sede demócrata para ver qué encontraba, pues, de sus rivales. Nixon niega cualquier tipo de vínculo y demás, y parecía que la cosa se quedaba ahí, pero los dos periodistas siguieron investigando y encontraron a un par de tipos que les dieron muchas pistas. Uno de ellos, Charles Colson, que fueron los guías para que se infiltraran en la campaña demócrata. Estaban usando intercomunicadores en un hotel ahí al ladito del Watergate. Una de las fuentes a las que ellos consultan se llama Garganta Profunda. Garganta Profunda luego se transformaría, por ejemplo, en un clásico del porno, sí, que lo hizo Linda Lovelace, pero su verdadero origen, fíjense todo lo que generó el Watergate, hasta cosas del lenguaje. Y bueno, ese sabotaje y ese espionaje político que estaba haciendo en esos momentos la Casa Blanca, que buscaba la reelección de Nixon, fue descubierto de eso. Además, hubo una financiación y una desviación de fondos gigante de miles de dólares para la campaña de Nixon, porque estaban haciendo un plan secreto para infiltrarse en el Partido Demócrata y desestabilizarlo de alguna manera. O sea, fue como un poco el blanqueamiento de lo que ocurre muchas veces en la política. Y es la guerra sucia, la campaña sucia. Eso fue un poquito así, en muy brevemente, el Watergate, pero es algo que realmente se disfruta lento y fácil. ¿Ustedes qué tienen de lento y fácil? Ay, pues yo tengo algo que me conmovió mucho, y es que, bueno, yo les había contado que para el aniversario y para todo este tema de la reina Isabel, pues Queen se iba a presentar el concierto. De hecho, ellos han venido haciendo conciertos. Adam Lambert es el cantante que en este momento pues reemplaza un poco a Freddie Mercury. Sí, pero siempre ha sido como el plan B de, bueno, en algún momento fue George Michael. Sí, George Michael participó en una serie. Y Adam Lambert siempre ha aparecido ahí cuando tiene que hacer como un freelance de Queen, siempre aparece ahí, le dicen, hay un freelance de Queen. Lo hace muy bien. Sí, ojo que es bueno. Pues ahorita están en su Rhapsody Tour y Brian May ha interpretado un dueto con una ilusión óptica del fallecido líder de la banda, Freddie Mercury, sí. Es decir, un holograma. Entonces, durante un show que tuvieron en la O2 Arena en Londres, pues Brian May pareció sentirse abrumado por la emoción y se le vio derramando algunas lágrimas. Y pues, por supuesto que para él debe ser muy duro ver cómo eso que ve en holograma fue realidad en algún momento y pues también... Pero era su amigo, ¿no? Claro, pero además también ver cómo por medio de un holograma se interpreta la canción espectacular para que suene. Las canciones que se tocan en el holograma en este tour de Queen es Love of My Life y... Exacto, que está en el disco A Night at the Opera, que de hecho es cuando el que representan ahí exactamente es un show que hicieron en el Wembley el 12 de julio del 86. Entonces usan imágenes de archivo de ese concierto y lo ponen en el holograma. Pues esta pieza de video que vemos a Brian May lo tomó un usuario de TikTok y donde se ve que efectivamente Brian May lo que hace es que cuando ya Freddie Mercury se para con sus tenis Adidas como en punta y empieza como a celebrar este pedazo de la canción, pues Brian May se pone a llorar y desgarradamente digamos que no puede contener, y yo creo que para los que estaban presentes en ese concierto debe ser muy fuerte. Queen ha utilizado esta tecnología, los hologramas, desde hace mucho tiempo, pero duraron bastantes años como en receso. Brian May no quería seguir tocando cosas de Queen y retomaron después de pandemia, pues quisieron como volver a darla toda, y yo creo que un concierto de Queen en este momento se puede disfrutar lento y fácil. Sí, muy bien, lento y fácil. El tema del día, lo más chistoso que te ha pasado teniendo sexo y que no has contado por pena, y aquí va la segunda historia. Que les ¿preparada? Tenía yo preparada. María Juliana. Preparadísima. Esta historia, además, han autorizado contarla. Ah, bueno, perfecto. ¿No? Pero sin nombres, ¿no? No, claro, no. Uno tiene que tener códigos. Yo los nombres nunca los lanzo. Pero esto tiene que ver en un cuadro muy similar al que les conté en la primera historia, en donde una mujer y un hombre entrelazan sus cuerpos. Que en este caso en la primera... Un carro de Ferrari de niño. Claro, no. en el primer cuento es que la mujer prende el cuarto del apartamento del tipo y la cama es una cama de niño de Ferrari. No, no, con no, un no, carrito. Todo mal. Y con muñecos de Siggy. Todo no antisexy. Bueno, es la segunda historia. Tiene que ver con... tiene que ver con un asunto igual. ¿Cómo así? ¿Con una cama así? O sea, imagínense ustedes que conocen a un hombre. Uh-huh, ¿un chico? Sí. Ok. Y, hombre, pues tienen ¿cómo se llama? Tienen, se hace ese clic inmediato. Ah, ya, sí. Uno hace match de una, ¿no? Como que flechazo. Y ustedes le dicen, ¿saben qué? Vamos a mi apartamento. Ustedes le dicen al hombre. Y se van ustedes al apartamento de ustedes. Sí. Bueno, y llegan y empiezan a darse besos. Claro. Entonces en el ascensor, ¿qué vas a decir? No, en el ascensor se empiezan ustedes a besar. No importa que las cámaras del ascensor los vean, no importa nada en ese momento. Abren la puerta con dificultad y el hombre lo ven y está gas más churro, pues ustedes dicen, esta es la mejor lección que yo he hecho. Entonces, qué noche la que va a tener. Empiezan a besar, se lanzan, se empiezan a quitar la ropa desaforadamente. Y en algún momento empieza ya la cópula. Bueno, sí, hasta ahí normal. Y ustedes abren la puerta de su cuarto, se quitan la ropa, el hombre también se quita la ropa. Y ustedes se lanzan y se acuestan en su cama mirando al techo. Casi que como esa escena de American Beauty. Sí. ¿No? Cuando le caen esos pétalos. Uy, sí. Y el hombre se abalanza de inmediato en esa ardentía de pasión. Y aquí, mientras ustedes están disfrutando de ese goce pagano, okay, de la carne, hay un beso. Ajá. Hay un beso Barry White. un beso Barry White. ¿Cómo explicar el beso Barry White si ustedes están acostadas mirando hacia el techo como en la escena de American Beauty? Muy bajito. Y no entiendo. El hombre está encima de ustedes. El beso Barry White, que era algo que no tenía en cuenta la persona a la que le pasó esto, porque dejó la puerta abierta del cuarto. Pues el jaleo y la emoción. Sí, no. En ese momento, cuando la mujer está así tirada sobre su cama y el hombre encima, como una catapulta humana, Orly se va a descoser de la hay una sensación. Oh, Orlando. Hay una sensación de un beso Barry White. No. Ustedes no saben a lo que me refiero yo con lo que les digo eso. Muchos. ¿Lo sabes? Con el beso Barry White. ¿Lo sospechas? No, yo no tengo ni idea. No. América, beso Baltasar. Ah. Exactamente, un beso Baltasar. Listo. Pero ¿cómo se da un beso? ¿Cómo se da un beso Baltasar? Si ustedes están acostados. Si el hombre está encima. Claro, el hombre está encima. ¿Beso Barry White? ¿Quién dijo eso? Hay otra. O sea, porque hay un tercero en esa escena. Hay un tercero en esa escena. Hay un tercero en esa escena. El que recibe el beso Baltasar es el hombre. Y el que da el beso Barry White es el perro. Vamos con música. No, no, no puede ser, no puede ser. Bueno, vamos con un dúo. Este dúo viene precisamente de Alemania. Nos han regalado muchas canciones de música electrónica. Está compuesto por Clemens Refbein y el DJ Philip Dutch. Pues nos vamos con lo nuevo de Milky Chance. Aquí está Synchronize. Gente que sabe elegir, hombre. Pues hay que pensar en, bueno, en uno de esos conceptos extraños que a veces ocurren y que tienen que ver con la decisión de Alemania por toda la crisis rusa, ¿no? Ustedes ya lo hemos puesto un poquito sobre la mesa varias veces, el conflicto Ucrania-Rusia, sí, la escasez de gas en Europa, el famoso gasoducto que lleva el gas desde Europa, ¿se acuerdan? Del Nord de ay, ¿cómo se llama? Se me acaba de ir el nombre. El Nord, bueno, ya llegará. El Nord Stream es que se llama. Que es ese largo gasoducto que va desde Rusia y que tiene como entrada a Europa a Alemania. Sí. Y que han dicho, vamos a ir cerrando ese paso de gas si siguen las prohibiciones y siguen las sanciones al país y a los millonarios de ese país. Bueno, pues gente que sabe elegir los alemanes, porque ellos dicen, nosotros no nos vamos a dejar extorsionar de Alemania, de Rusia, perdón. Los rusos la semana pasada cortaron el suministro de gas hacia Alemania en un 60%. Imagínense lo que significa eso en estos Clarísimo. Tiempos. Pues sí, 60%. Todo funciona con gas ahora también. Todo, menos 60%, imagínense, de suministro de gas. Pues bueno, le tocó empezar entonces a Alemania, a Olaf Scholz, que es el canciller alemán, a decir, bueno, vamos a poner las pilas porque entre todos, como no, solamente tenemos un 40% para nosotros de gas, vamos a tener que empezar un ahorro en el consumo energético del 10% frente a veranos anteriores. Ese 10% va a ser, miren lo difícil que es la situación, por eso les toca elegir y bueno, supieron elegir. Ese 10% que van a ahorrar es el porcentaje necesario que necesita Alemania para llegar al invierno con reservas de gas y que no les permita sufrir problemas. Claro, que no vayan a tener. Cuando lleguen los climas fríos. Fuertes, ¿no? Ahora, pónganse a pensar también que en verano, pues gas también se consume. Claro, también. Muchísimo. Para cocinar. No, y para las calefacciones. También, exactamente, ellos también usan gas. Y ustedes y hemos hablado de las temperaturas altísimas que han caído sobre Europa. Entonces, Olaf Scholz dice, hermano, pues nos toca ahorrar un 10% para que en invierno no vayamos a tener ningún inconveniente de desabastecimiento de gas. Total. Es gente que sabe elegir. Los alemanes en eso tienen esa clase de decisiones súper claras y bueno. Muy planeadores, ¿no? Sí, es gente que no se deja dormir con la improvisación. Claro, son claro. Tipos que saben. Como debe ser. Planificar como muy debe bien. Ser. Y Olaf Scholz, que fue muy cuestionado al llegar al gobierno, obviamente tiene la sombra de Angela Merkel, que no es fácil quitarse esa sombra, pero Scholz toma una decisión y la gente dice: bueno, vamos a colaborar para que tengamos un 10% y no tengamos efugias en el invierno. Gente que sabe elegir. Bueno, pues gente que sabe elegir, Foo Fighters. ¿Se acuerdan que yo a principio de la semana les estoy hablando? No sé si fue a principios de semana o finales de la semana pasada que les estoy hablando de esos dos conciertos que van a hacer en homenaje a Taylor Hawkins. Uno en Londres y uno en Estados Unidos. Pues ellos publicaron hoy cómo va a ser esa dinámica de los conciertos. El primero de esos yo les había dicho que es el próximo sábado 3 de septiembre en Londres, en el Wembley Stadium. Y en esta ocasión el evento va a contar con la participación de estrellas como Liam Gallagher, Chevy Metal, Roger Taylor, entre otros. Va a haber un invitado especial que será Dave Chappelle. Y el segundo concierto, que será en Los Ángeles, Estados Unidos, este es el 27 de septiembre, el lugar escogido, ya se los había dicho, fue el Kia Forum, y algunos de los artistas que se presentarán con ellos son Miley Cyrus, Rufus Taylor, Gene Simmons y Chad Smith, entre otros. Chad Smith, baterista de los Red Hot Chili Peppers. Exactamente. Sí. Gente que sabe elegir, pero porque supieron elegir muy bien a quienes los van a acompañar en estos conciertos que van a ser muy importantes para ellos y para la historia de la música. Acuérdense que hoy vamos a entregar dos bolígrafos Lamy logo cepillado. Sí, señor. ¿No? Para que llamen. Nuestras líneas son numeral 949-288-9490. Ustedes se pueden comunicar con nosotros y estaremos dándoles bolígrafo 2. Bolígrafos Lamy logo cepillado. Así que pues esperamos que nos llamen. Moni. Vamos con música. Bueno, vamos con lo nuevo de Garbage, que se llama Wolves. Esta canción la quisieron incluir en su último álbum llamado No Gods, No Masters. William está en la línea. William, ¿qué hubo? Hola, buenas noches. ¿Cómo vamos? ¿Todo bien? ¿Cómo te va, Rico? ¿Qué cuenta? Bien, bien. ¿Dónde anda? Aquí aguantando frío. Oiga, eso le iba a decir, ¿dónde anda? 127 con Avenida 15. Ok. ¿Y qué? ¿Está esperando Bucéfalo o qué? Sí, pero es que hay un trancón tremendo hacia el occidente. Ah, no, entonces... Es mejor caminar. Ah, ¿va a echar pata hasta la casa o qué? Así está de fuerte el trancón. No, voy hacia Suba, pero mucho trancón. Bueno, ahí va adelantando, ahí uno echa patica hasta Boulevard por ahí, ¿sí o no? No, tampoco, no me agoto. No, métale ganas, hombre. Bueno, William, ¿quiere un bolígrafo Lamy logo cepillado? Claro que sí, por el Día del Padre. Bueno, me parece muy bien. Entonces cuénteme, ¿de dónde es la marca Lamy? ¿De qué país? Uy, si no estoy mal, es alemán. Es correcto, William. Muy bien, pero dígalo seguro, Alemania. Seguro, como si fuera echando papa en Jerry. Exacto. Alemania. Eso es. Muy bien. Excelente. Bueno, William, no va a colgar, que ya Orlando va a estar pendiente de usted, Cristian también, para que le tomen los datos y ya tiene entonces su bolígrafo Lamy logo cepillado. William, abrazo. Feliz día al padre. Sí, feliz día. Vaya con cuidado para la casa. Para la casa, ¿no? Sí, claro. Juiciosito. Es viernes, ojo, ¿no? Claro que sí. Nos toca juicioso para la casa. Bueno, William, abrazo. Buenas noches. Chao, gracias. Bueno, ya se fue el primero. Ya se fue el primero. Queda un bolígrafo Lamy logo cepillado. Para que estén pendientes, estaremos entregándolo ya en un ratico. Estaremos dando este obsequio de los originales, bueno, y de Lamy para ustedes. ¿Recordamos el tema del día? ¿Tenemos tweets o no? Sí. Bueno, vamos mirando. Lo más chistoso, ¿les gustó la historia que les eché? Muy buena, muy tremenda. Buena. Pues hasta hoy me enteré que ese era el beso Barry White. Y lo voy a optar por en mi dialecto, en mis conversaciones, cuando me refiero a ese tipo de cosas, que no es muy seguido. Ya sé cómo es que es la cosa. Bueno, pues lo más chistoso que te ha pasado teniendo sexo y que no has contado por pena. Bueno, pues Lenny Ángel nos dice, un amigo... que a sus 30 años vino a mí pidiendo consejo para acceder a su chica. Sí. 2 horas de clases dieron fruto y logró el objetivo. Muy bien. Al encontrarme con ella le pregunté, ¿cómo te pareció mi pupilo? Te lo dejé hecho un león, dice él. Ella respondió, sí, un león porque solo uñas y mechas. Bueno, tranquilo, hombre, 5-4. My God. Este es el mismo, bueno. Juana la Loca, uno lee los tweets del tema del día y parece que estuviera leyendo una canción de Hot Pony. O sea, 5, triple like. 5-9. Nicolás Marín. Estoy pensando seriamente en ese tuit como uno de los candidatos, ¿saben? Uy, total, es muy bueno. Te resume una cantidad de cosas de los tuits. y de la semana, el tema de, por ejemplo, qué todo. Artista urbano no toleras, tarara, tarara. Sí, resume mucho, mucho de la literatura que se lanza en los tweets. Muy like. Bueno. Nicolás Marín, un día mientras rozaba mis papilas en su hermosa flor, sentía que ella lo disfrutaba tanto que de repente salió un sonido que por supuesto no era nada agraciado para mi nariz. Uy, ¿qué pasó ahí, hermanito? Por supuesto, casi fundo motor. Saludos al Lex Luthor de la radio, Nicolás. Bueno, 5-8. Olga Janet dice, hola mis amigos, uy no, ¿qué tal el del fluido gripal? Ay, muchas Dios aventuras Dios. Para reír. Eso estuvo terrible. Mejor escucho y no cuento, me da pena, los amo cocosetosos. Bueno, muchas gracias. Un beso, Olguita. Darío, estando en mi casa con una amiga que para que tuviese un orgasmo, ajá, había que entrenar, ¿cómo?, por lo menos un mes. Uy, es que escribe X, lo, raya, X, un mes. Sí. Por lo menos un mes. Se me ocurre ponerla en una hamaca que tenía y estando ella muy en su punto me dice, bájate. Yo me bajo de la hamaca, pues me tiré todo el esfuerzo para que ella no se... Yo me bajo de la hamaca, ¿qué?, me tiré todo el esfuerzo porque ella obviamente no se refería a la hamaca, a que se bajara de la hamaca. Ah, claro, claro, obvio. Muy verde, Darío. Bueno, 5-4. Impresentable. En una ocasión, luego de una cena romántica, una noche de vinos y música... Ah, no, está allá. No, ya, eso fue lo último. En eso vamos, bueno, sí, muy sí, bien sí. En eso vamos. Bueno, voy a cambiar un poquito el tema. Y tiene que ver con, bueno, aquí en Colombia se ha hablado mucho del asunto eutanasia. Incluso se ha hablado del suicidio asistido, ¿no? Han visto que ha habido discusiones al sí. respecto. En Colombia está aprobada la eutanasia. Pero el suicidio asistido ya es, o sea, es que es como una leve línea que... Línea muy difusa. Sí, porque termina siendo lo mismo realmente. Sí, sino que se supone que la eutanasia como diferido. Es como en algunos momentos, digamos, de una enfermedad, ya un tema paliativo, ya que la persona no se va a recuperar, que está sufriendo dolores insoportables... El suicidio asistido sí podría ser en cualquier momento. También puede tener esas circunstancias. Lo que pasa es que, en este caso en Italia, un hombre que se llama Federico Carboni, digamos que sacó provecho de la sentencia del Tribunal Constitucional del año 2019. Ellos en ese momento en Italia permitieron, por supuesto, el suicidio médicamente asistido, que es la eutanasia. Uh-huh. El hombre tenía muchos inconvenientes. Él... tuvo que pagar su fármaco, pues el de la eutanasia, y costaba 5.000 euros. Nada económico. Ese medicamento, claro, es una plata. Bueno, el hombre toma esta decisión, porque fíjense que creo que también en Países Bajos se dio la discusión, pero era una discusión un poquito más, como que metía un marco moral y ético muy fuerte, porque era gente que de pronto estaba... aburrida con la vida. Había un hombre que no tenía, digamos, ningún inconveniente físico, pero el tipo dijo, yo quiero hacer eso. Entonces se generó un debate. Uh-huh. Bueno, este caso uh-huh. no es así. Federico Carboni es tetrapléjico, o era tetrapléjico, y después de optar por todos los recursos judiciales que lo ayudaran para tomar una decisión durísima, duró 10 años paralizado. Wow. Por un accidente. Dio dos batallas legales que en un comienzo perdió, pero el hombre no se resignó simplemente a perder y volvió a tomar, o sea, se cayó al suelo en el sentido jurídico y volvió a la carga, a tratar de poder hacer su eutanasia tranquilo. Con 44 años, el procedimiento lo hizo un anestesista que se llama Marco Riquio. Y estuvo acompañado de su familia. Él decía, vea, me da mucho pesar, decía Carboni, miren lo difícil que es el asunto. Él dijo, me da mucho pesar, me da mucho dolor tener que despedirme de la vida, estando en el estado en el que estaba. Pero, dijo, mire, yo ya me encontraba en un límite mental y físico. Yo sería un falso y un mentiroso si digo que la vida no es fantástica. La vida es fantástica, solamente tenemos una. Lamentablemente, yo he hecho todo lo posible para intentar vivir lo mejor que se puede, tratar de recuperarme al máximo de mi discapacidad, Pero ya hay un momento, o sea, imagínense ustedes, el hombre estaba lidiando con eso uh-huh. y lidiando con todas las batallas legales y jurídicas que tenía que dar. Uh-huh. Digo, es que sabe que yo ya no tengo ninguna clase de autonomía. Claro. Yo tengo que depender de todo el mundo, entonces me siento, y lo escribió, una barca a la deriva, me siento como una barca a la deriva. O sea, yo, mis perspectivas futuras son malas, no son buenas. Estoy sereno después de la decisión que tomé, estoy tranquilo. Y después de este precedente jurídico, seguramente va a ser mucho más sencillo que las personas que estén en esa condición o con esas dificultades puedan tomar finalmente ese paso. Concluyo diciendo, ahora por fin soy libre de volar donde quiero. Y le pusieron la inyección a Federico Carboni, bueno, que después de mucho lidiar con la vida, después de mucho, y fíjense que era un tipo agradecido de la vida, que es lo más curioso, uh-huh. logró irse, logró a partir de las peleas que dio, ser un beneficiario del suicidio asistido en Italia. ¿Ustedes tienen algún cuéntico corto antes del despegue? Algo muy picochón. A raíz de toda esta polémica de Shakira y Piqué, de la supuesta infidelidad de Piqué, pues porque realmente eso no se ha confirmado, pero está claro que ellos se van a separar. Pues el mismo día que se confirmó, hay muchas personas que empiezan a hacer como análisis, a ver qué está pasando, cuánta plata va a perder uno, cuánta plata va a perder el otro, la popularidad. Pues han hecho unas, digamos, análisis de las redes sociales de ambos el día que se confirmó la separación de la pareja. ¿Cuántos seguidores perdió Piqué? Va, el número de seguidores de Shakira solamente ese día aumentó en 400,000, ese día. Wow. 400,000 seguidores. Cuando solidarizándose con ella. A la fecha de hoy, la barranquillera tiene 75 millones de seguidores, 20 millones más que antes de que se confirmara la separación. Mientras que Piqué tiene 20.4. Shakira le ha ido muy bien, por ejemplo, con esta canción Te Felicito, que la había lanzado hace un tiempo. Y ya después de la separación se dijeron, ok, es claro que la canción es para Piqué. Y la canción se ha disparado de una manera increíble. Ahora, algo que yo no le encuentro la relación, pero una encuesta realizada por Culemanía, que es como una plataforma dedicada al Barcelona, el 63.3% de los fanáticos del Barcelona considera que debería irse del equipo. Por otro lado, solo un 17% está a favor de que el futbolista siga siendo parte del club y otro 14% dice que la permanencia debería depender del mejoramiento de su forma física. No, pero eso sí no tiene nada, no tiene nada que ver. Xavi ya lo descartó, ¿no? ¿En serio? El entrenador del Barcelona dijo, ¿no va? Pero no por eso. Hoy sí, porque el rendimiento de Piqué, no, sí, no por eso. El rendimiento de Piqué ha sido muy flojo. Ah. De hecho, hoy hubo asamblea de socios. Pero no crean, puede tener que ver. Pues obvio, porque este tipo está desatado, en teoría está desatado rumbeando. Decir, claro. Viviendo un montón de cosas que no vivió en las que no vivió en los últimos 12 años y eso influye directamente en el rendimiento deportivo, Nico, ¿no? Su rendimiento ha sido muy pobre en las últimas campañas. Y hoy hubo asamblea de socios del Barcelona. Lo que pasa es que el Barcelona está flojo de defensas centrales, que es la posición donde juega Piqué. Y hoy varios socios, hay un jugador que se llama Samuel Umtiti, que es francés. Él fue campeón del mundo con Francia y fue subcampeón en el 2016 de la Euro. Y llegó a Barcelona y después de un buen comienzo ha sido un fiasco. Hoy varios socios pusieron plata para que se libere el contrato de Umtiti y puedan salir de él. Uy, no. Así está el clima en Barcelona. No, y es que creo que es proporcional, como que lo sano que sean sus relaciones personales y maritales con el éxito deportivo, ¿no? Y directamente el fútbol, ¿no? Ahora, ya venía jugando bastante regular hace un buen tiempo, Piqué. Despegamos. Aquí me cuentan que John está en la línea, ¿cierto? John, buenas noches. Aló. John. Aló. Hola, ¿qué tal? ¿Qué hubo, John? ¿Todo bien? Sí, aquí les oigo lejos, pero bueno, ahí le hacemos. Bueno, eso, súbale al volumen del teléfono. ¿Qué más? ¿Bien o qué? Bien, John, ¿cómo van las vainas? Ahí vamos de nuevo. ¿Dónde anda? Por la salida a Bogotá, Soacha. ¿Y va para la casa o qué? Claro, imagínese, trancón tan bueno. Oiga, ¿y qué? ¿Qué puras luces rojas en la vía, es un trancón. No friegue. Bueno, ¿quiere un lami? Uy, hombre, claro. Bueno, Es un bolígrafo Lamy logo cepillado. Usted viera la belleza del Lamy que tenemos aquí. Lo va a hacer una pregunta, pero requete fácil. ¿Listo? Sí, fácil. Bueno, usted me responde sí o no, ¿vale? Bueno. Listo. ¿El bolígrafo Lamy logo cepillado es la referencia más vendida en Colombia, sí o no? Sí. ¡Es correcto, John! Oh. ¡Eso! Se lo llevó. Se lo llevó. Claro, qué bueno, gracias. Bueno, John, entonces no va a colgar. Ahí están Cristian, Orlando, pendientes de sus datos. Y bueno, felicitaciones. Muchas gracias. Feliz fin de semana. Muchas gracias. Saludos a los originales. Gracias, chao. Bueno, ya se llevaron los dos bolígrafos Lamy logo cepillado. Así que, bueno, se van contentos dos de nuestros oyentes. Vamos con música. Sí, vamos con una banda que se disolvió en 1986, pero que de ahí salió pues el gran George Michael. Les hablo de Wham. Este dúo conformado por Andrew Ridley y George Michael precisamente. Pues de ellos vamos a escuchar un álbum que lanzaron en 1984 llamado Make It Big. La canción fue número uno en los Estados Unidos, número dos en el Reino Unido, y les hablo de Everything She Wants. En los originales, los de arriba, uy hermano, ese man se está volando, y los de abajo, uy, uy, uy, ay, ay, ay, ay, no, no, no, qué coño, eso no está ni... Esta sección es muy arriba, porque vamos a hablar de Flea, una película que desde este lugar estamos recomendando. La dirige Jonas Poger Rasmussen. Nació en el año 81. Ojo que esta película, que Moni ya nos va a hablar un poquito más, nos estuvo ayer contando algunas cosas, la seleccionaron oficialmente en Cannes en el año 2020. Ganó el Gran Premio del Jurado en Sundance y ganó al Mejor Documental en Gotemburgo. Es decir, es una película de animación adulta, Moni, que vale mucho la pena verla, ¿no? Sí, es sobre un refugiado afgano que actualmente está residiendo en Dinamarca. Ojo que esto es una historia real. Y pues él aceptó contar su historia personal con la condición de que no se revelara su identidad. Entonces, para lograr pues este propósito, el director decidió emplear un estilo de animación que no solo protegía al protagonista, sino que potenciaba su historia. Entonces, una animación súper adulta, está súper bien hecha, las voces son maravillosas, la música también. De pronto, si ustedes ayer no estaban con nosotros en sintonía, pues les cuento que parte, digamos, como de esta película, lo maravilloso es descubrir pues las historias que hay detrás de todos los inmigrantes y todos los refugiados, que es muy duro, y uno cree que sí, que ellos llegaron allá, que los sacaron de su país y ya, pero han tenido que pasar demasiadas cosas, como los policías los maltratan, como abusan de la autoridad, como abusan de un montón de cosas, y bueno, sale uno como un poco más consciente de todo este tema de la migración y como todo este tema del desplazamiento. Lindo que se la vayan a ver, ya está en Colombia, está en cartelera, tiene muy buena música. Y no es tan larga, 89 minutos me parece que es un tiempo bastante prudente. Va muy rápido y es muy interesante Flea, la temática y todo. De verdad es una película muy, muy, muy recomendada. Así es. Bueno, y arriba también, Moni, porque vamos a hablar del premio de la semana. Todos los viernes nosotros damos un premio a nuestros oyentes. ¿Y de qué se trata, Moni? Bueno, hoy tenemos en Rosarito, entrada, plato fuerte y postre para cuatro personas, una botella de whisky y cuatro cócteles. Descubre en Rosarito los sabores de la vida. Ven a Rosarito a comer delicioso, a bailar y a cantar. Encuentra un menú lleno de sabores caribeños y tropicales, como la torre de ceviche en salsa maracuyá, además de los postres como los maduritos bañados en salsa de Baileys o la torta de almojábana con queso y bocadillo. Encuentra siempre la mejor banda en vivo. Rosarito está en la calle 81-11 y en Modelia. Para disfrutar los sabores de la vida, Rosarito. Bueno, entonces, repitamos el premio del día. Pues, entrada, plato fuerte y postre para cuatro personas. Bien. Siempre es un parche de cuatro que me parece que es perfecto, ¿no? Excelente. Y una botella de whisky con cuatro cócteles. En Rosarito, digamos que son especialistas en el tema de cócteles. Entonces, qué delicia que los puedan probar. Magnífico. Entonces, gran premio del día, una sección muy, muy, muy arriba. En los originales, ideas que cambian el mundo. Bueno, ideas que cambian el mundo... y vamos a hablar de la Copa Mundial de Fútbol 2026. Va a ser una nueva modalidad, al menos de competencia. Ustedes saben que ya para esa Copa del Mundo generalmente son 32 los equipos que la disputan. Sí. Va a subir a 48 selecciones. Eso se va a definir de la siguiente manera. Pues a ti no te gusta tanto, ¿verdad? Que sean tantos equipos. No, pero digamos que la idea de la FIFA es ser más incluyente desde ese lugar. O sea, que más gente tenga la oportunidad de llevar fútbol a sus lugares. Entonces se va a definir inicialmente, va a haber unos triangulares que van a definir aquellos que clasifican a octavos de final. Y de ahí va a seguir, digamos, como el mismo sistema, que es de eliminación directa. Pero ya se definieron las sedes de esa Copa del Mundo. Por eso son ideas que cambian el mundo. Es en tres países, ¿no? En tres países. Es en Estados Unidos, en México y en Canadá. Uh-huh. En Estados Unidos, las sedes son muchas muy lejanas, digamos. Por todo Estados Unidos, o sea. De costa a costa. De costa a costa, exacto. San Francisco, Denver, Los Ángeles, Dallas, Seattle, Cincinnati, Kansas City, Houston, Nashville, Atlanta, Nueva York, Boston, Filadelfia, Washington, Orlando y Miami. Esos son en Estados Unidos. En México va a haber tres sedes, que es Ciudad de México, el Estadio Azteca, por supuesto, que es un clásico de los mundiales, Guadalajara y Monterrey. Y en Canadá van a estar Vancouver, Edmonton y Toronto. También de lado a lado, Vancouver y Toronto. Exactamente, están bien, bien apartadas, pero esas ya han sido anunciadas como las próximas sedes de la Copa del Mundo 2026, una Copa del Mundo que va a tener un formato diferente, un formato que para muchos pues habla justamente de eso, de la inclusión de más países, y por eso son ideas que cambian el mundo. Bueno, ¿quién tiene ideas que cambian el mundo? Bueno, yo tengo una historia de Paul McCartney que mañana cumple 80 años. 18 de junio del 2022, sí. Paul McCartney está de cumpleaños. Y pues no los vamos a meter a las efemérides porque mañana nosotros no estamos al aire, entonces de una vez celebrémoslo. Pero lo que quiero contar es una gran idea que tuvo Paul McCartney y todos los Beatles para poder crear Apple Corps, que es la empresa de ellos donde grabaron pues la mayoría de sus discos. Digamos que llegó, como haz de cuenta, el contador en 1960, los contadores. De hecho, sí. Tienen un grupo de contadores y les dicen, bueno, ustedes tienen 2 millones de libras esterlinas, ¿qué van a hacer? ¿Van a abrir una empresa o van a perderlos frente al Departamento de Hacienda del gobierno británico? Porque sus impuestos empresariales son mucho más bajos que sus facturas de impuestos individuales. Uh-huh. Entonces ellos dijeron, bueno, no, pues creemos una empresa, ¿cómo así que nos vamos a arreglar la hacienda? Listo. Entonces crearon Apple Corps en 1968. Esta corporación lo que hacía pues era precisamente registrar todo lo que facturaba los Beatles, lo facturaban a través de Apple Corps. Entonces esta empresa no solamente se dedicaría a la música de ellos, sino también a recoger y a recopilar regalías de publicidad, de películas, de ropa, todo lo que ellos compilaran. Todo se iba para ahí. Entonces, ¿cómo se inventó Paul McCartney la legendaria manzana verde de la empresa Apple Corps? Que es muy icónica en la historia de los Beatles, los ha acompañado siempre. Claro, pues resulta que René Magritte, un pintor surrealista belga, era uno de los favoritos del músico y resulta que también era muy fanático de los Beatles. Entonces, un día, su amigo Robert Fraser, también conocido como Groovy Bob, estaba caminando en Londres y pasó a dejarle un regalo a su casa. Pues ese regalo era la conocida pintura de Magritte, en donde aparece una manzana de color verde intenso con la frase que dice au revoir, que es adiós en francés. Sí. Pues Paul McCartney pensó que inmediatamente esa era la imagen perfecta para el nuevo logo de Apple Records. Entonces, de esta manera, cuando ellos sacaron Hey Jude, que yo creo que la tenemos muy clara, ¿no? Sí, que la manzana verde está partida en la mitad. Exacto. Pues decidieron que ese iba a ser el logo de su empresa y así no regalarle la plata a la hacienda, pero sí hacer un logo que pues pudiera pasar por mucho tiempo y que fuera inolvidable. Y así es. Lo recordamos hasta este momento. Yo la verdad es que... No tenía ni idea que la inspiración haya sido Magritte. No sabía. Imagínate, un cuadro de Magritte. Lo que ahorita ahorita pienso es, ¿será que Steve Jobs cuando creó Apple, el computador, sabía esta historia? ¿Pensaría esta historia? Porque es que yo a veces, pues digo, este nombre ya estaba registrado. Sí, claro, exacto. ¿Quién sabe si tendría algo? No sé si tiene algo que ver. Hacía mucho Steve Jobs. Pero bueno, me parece una súper idea de Paul McCartney. Sí, súper chévere. Son ideas que cambiaron el mundo finalmente. Sin duda. Es una relación directa de los Beatles con la famosa manzana verde. Vamos con música. Bueno, nos vamos con otra canción. Vámonos poniendo un poco más, como con más groove. Subiéndole el nivel a este viernes. Por supuesto, porque no nos vamos con Calvin Harris y Rag Bone Man. Pues la canción que vamos a escuchar es un sencillo de Calvin Harris que invita a este personaje para que lo lance en el 2018. Ya sabemos que Calvin Harris es el duro en las colaboraciones, así que disfrutemos de Yant. El día que ya pasó y la noche que llega. En los originales. Homenajes. Un día como hoy, en 1971. Ay, oiga, yo sí tengo que echarle cabeza a ver si ella vino. Bueno, ella ha venido muchas veces a Colombia, pero como solista. ¿Quién? Ya te voy a contar. Ok. Es que yo no sé, tengo la duda, yo creo que sí vino. En el 88, aquí se hizo el concierto de conciertos en Bogotá, sí. Fue el primer gran concierto de la historia. Uh-huh. Entonces vinieron Prisioneros, Toreros Muertos, claro. Miguel Mateos, Asterio, yo no me acuerdo quién más estuvo. Ese lo hizo, claro. ¿El alcalde Papito? Ese lo hizo el alcalde Papito, Andrés Pastrana, exactamente. Fue el primer concierto, me acuerdo que después de ese, porque ese concierto duró como 36 horas, puede ser, duró un montón de tiempo. Eso fue un sábado. Franco De Vita. Franco De Vita estuvo. Jordano. Jordano estuvo. Pasaporte. 17 y 18 de septiembre de 1988. Bueno, yo me acuerdo que eso empezó el sábado y el concierto se termina el domingo a las 6 de la mañana, el último artista es Miguel Mateos, el que se presenta. Imagínate, una locura. Y ese mismo domingo, a las 3:30 de la tarde, había fútbol en el Campín. O sea, una cosa muy, muy loca, porque obviamente era el primer concierto gigante de gran envergadura en Bogotá, y cuando se acaba a las 6 de la mañana, pues la cancha estaba vuelta a nada. Y no. No había tapa, o sea, no había la concepción de hay que cubrir con tapetes la grama o no. Creo que fue porque se acabó tan tarde, porque la gente estaba tan emocionada que todos los artistas alargaron sus presentaciones. Exacto. Entonces todo se fue hasta muy tarde. Muy, muy, muy tarde. Claro, es que es llamado como el Woodstock colombiano. Aunque el Woodstock colombiano en realidad fue Ancón, que fue un festival que se hizo en el año 71, sí. En Medellín, claro. Que trajo muchas bandas ahí, los Flippers, los Speakers. Nunca lo había escuchado. Sí, Ancón, ponle que nuestro Woodstock colombiano es Ancón. Oh, o sea, todos los hippies pensé que había de sido esa este. Época, no. Todos los hippies de esa época se fueron a Ancón. Me has abierto los ojos. Bueno, averigua Ancón, que es una historia muy chévere. Bueno, y después del concierto se jugaba Millonarios y Quindío aquí en el Campín. Se ganó Millonarios 1-0 con gol del Nene Díaz, me acuerdo. Pero todo esto va a que fue una banda que yo no sé si reñía en esos momentos con el cartel. Y era Timbiriche. Uh-huh. Que era Timbiriche, era una banda mexicana, sí, como de pop. Y en esa banda había dos mujeres. Sí. Que eran Sasha, que después se volvió actriz, apareció en un montón de novelas. ¿Eni? Una mujer muy bonita, y Paulina Rubio. Paulina Rubio, claro. Ay, Paulina. Yo no me acuerdo si Paulina Rubio tal Talía vez estaba en también esa. Estuvo Talía en estuvo Timbiriche. En Timbiriche. Entonces, yo no me acuerdo, pero creo que sí, que Paulina Rubio estuvo en esa formación de Timbiriche, sí. Que visitó a Bogotá en el concierto de conciertos. Bueno, la chica dorada, así Orlando diga otra cosa. La chica dorada, exactamente. Bueno, pues Paulina Rubio nació un día como hoy, en 1971. Venus Williams, tenista, ganadora de todo, una dura 1980. Él vuelve al ruedo. Sí, exactamente. Eddy Merckx, ciclista belga, uno de los más grandes de la historia del ciclismo, un monstruo. Pero también Kendrick Lamar, en el año 87 nació, rapero estadounidense de la banda Black Hippie. yo lo conozco más pues en solista, ¿no? A Kendrick Lamar, sí, la claro. verdad. Lo tengo más por ese lado. Y hay dos homenajes musicales. Moni, el primero, empecemos. Sammy Fain nació un día como hoy, pero en 1902. Él es autor de muchos clásicos del Great American Songbook. Y hay canciones muy importantes como I'll Be Seeing You, You Brought a New Kind of Love to Me, o esta canción que vamos a escuchar, que está en la voz de Rod Stewart. Se llama That Old Feeling. Si hay algo que tiene Rod Stewart, que yo creo que los grandes artistas cuentan con esa virtud, es que son inconfundibles. Total, tienen su marca y en su voz. Hay unos en donde uno oye, este canta parecido a tal o... Rod Stewart no canta parecido a nadie. Ay, sí, tiene un ronquito muy sabroso. Esa yo creo que ha sido la gran virtud de él como músico, como cantante y un hombre que incluso jugaba fútbol. Entrenó con el Watford en el año 82. ¿Lo hacía bien? Sí. Es hincha del Celtic, si no estoy mal, y entrenaba en el Watford, que era el equipo de Elton John. En el año 82 entrenaron los dos con el equipo profesional. Ese Watford llega a cuartos de final de la UEFA, en esos momentos hoy Europa League. Ojalá me das una idea para hacer aquellos artistas o músicos que también fueron futbolistas. Sí, creo que la he hecho. Creo que Robert Plant jugaba bien. Sí, hincha del Wolverhampton Wanderers. Los Beatles, se hablaba de Liverpool, de Everton. Bueno, Paul McCartney es hincha del Everton, tengo entendido. Julio Iglesias, claro. ¿También? Julio Iglesias fue arquero de las reservas del Real Madrid. ¡Ay, no! Sí, él fue arquero de las reservas del Real Madrid y sufrió un accidente, creo que fue una lesión, me parece. ¿Y entonces se dedicó a ser cantante y pues mira, mal no le fue la verdad. No, para pues nada. Que de hecho ya viene. Sí, exacto. Ya viene Julio. Sí. Bueno, Iron Maiden, aquí me recuerda el grandísimo Paulo César Cortés también. Si no estoy mal, Iron Maiden, bueno, jugaron fútbol, siempre jugaron fútbol muchas veces. Y creo que ellos se tomaron, si no estoy mal, ojalá Paulo César me corrija. Ah, no, pero creo que fue con Def Leppard. Bueno, es que tengo esa duda. Que también jugaban fútbol. Hay una foto muy famosa en donde salen como en una formación de equipo de fútbol. Yo no me acuerdo ahorita si es Def Leppard o Iron Maiden. Tengo ese pequeño hoyo negro en la cabeza. Pero en la foto salen Paul Gascoigne, Alan Shearer y Faustino Asprilla cuando llegó Asprilla al Newcastle, a la primera división de Inglaterra. Claro, Iron Maiden me dice que son hinchas del West Ham y con el Tino. Grande Paulo César, como siempre. Él es un consueta ideal cuando uno está en esos momentos en donde se le olvida a uno todo. Sí. Y el segundo homenaje de hoy es para un hombre del que hemos hablado mucho, fue muy famoso en los años 70, tenía una música muy pegajosa y ya entrado en años reveló que era gay. No, pero se notaba desde el principio. Salió del closet ya. Pero se veía, ¿no? Siendo un hombre mayor, yo no sé. Pues un poquito, sí. Es que en los 70s era muy difícil uno tomar esa decisión tan complicada. Sobre todo que los cantantes en los 70 eran tipos muy asediados. Uh-huh. Y estamos hablando de Barry Manilow. Que fue descubierto además por un grande de la industria que es Clive Davis. Él fue el que le catapultó realmente y creyó desde el principio de su carrera. Pues bueno, vamos a celebrar el natalicio de Barry Manilow, que nació un día como hoy, 1943, y aquí está una canción que me gusta mucho, muy de viernes. La más exitosa de él, ¿no? La más exitosa de él de toda la vida. Copacabana. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. En los originales. Oiga, déjenme mandarle un saludo a Germán Salcedo, que nos está oyendo, un gran amigo mío. Ah, bueno. O sea, Paulo César Cortés y Germán Salcedo presentes siempre. Y Germán... Paulo César es Paulo César, ya sé quién es Paulo César. El ídolo de multitudes, claro. Paulo César Cortés. Ese hombre tiene mucha información en esa cabeza, toda la información la tiene en la cabeza. Un besote grande para Paulo César. Ese sí que sabe lo que nadie sabe. Ya que hay cuenta quién es. ¿Sí? Uf. Paulo César es un Es como que una enciclopedia. Mantiene en la mente unas vainas. O sea, que uno habla con él y seguro aprende muchas cosas. Te juro que de los mejores periodistas que hay en este país es Paulo César Cortés. ¿Y dónde está? ¿Cómo lo puedo escuchar? Paulo César trabaja en ESPN. Un monstruo es Paulo César. Okay, voy a seguir. Y Germán también, por supuesto. Y Germán, ahorita que estamos discutiendo sobre esos vínculos del rock y el fútbol, me envió, que ya se la envié a Moni. No, demasiado top esa foto. La foto de la formación de Iron Maiden con varios futbolistas, entre los que uno ve a Stuart Pearce, que era un lateral que tuvo Nottingham Forest. Uy, un día, miren cómo es la vida, ese tipo jugaba, Stuart Pearce era un monstruo para jugar fútbol. Lateral por izquierda, un tiro libre atroz, aterrador. Y yo estaba en Moscú, en la sala de prensa del estadio del Spartak. Eso fue antes del partido de Inglaterra-Colombia, que fue a Inglaterra y Colombia y que perdemos por penaltis. Y en esa sala de prensa estaban transmitiendo, creo que era Suecia-Suiza, que fue un partido de octavos. Y todo el mundo se fue a tomarse fotos con Ryan Giggs, un hombre muy importante del Manchester United, galés. Y el hombre estaba trabajando como para algún canal o algo. Bueno, de pronto yo veo a un tipo ahí sentado, además que el tipo, Stuart Pearce, selección inglesa, o sea, un jugadorazo. Y el tipo estaba solo. Nadie reconoció a Stuart Pearce. Tú sí. Y yo me quedé un rato como que empecé a analizar la escena. Y él estaba como con otros periodistas ingleses, yo no sé de qué cadena estarían. Y yo veía, y entonces yo vi que el tipo se paró. Además es lo máximo porque el man siempre fue fanático del punk. Le gustaba mucho el punk. Y Stuart Pearce debe tener hoy, ¿qué? Él fue entrenador también. Y seguramente estaba colaborando para algún medio en el mundial. Y el tipo estaba con jeans negros súper entubados como un punk. Sí, con claro, botas, puro punk. Botas, claro. Camiseta negra. Botas Martins, ¿no? Como tipo... Exacto. Y yo fui y lo abordé. O sea, y si yo sé quién sabe lo que usted no sabe, yo era el único que sabía que ese man era Stuart Pearce. Y entonces fui y lo abordé. Y usted es Stuart Pearce. Y el man, sí. ¿Me puedo tomar una foto con usted? Claro. Y me dijo, usted es la primera persona que se toma una foto conmigo en el mundial. ¡No! Pero si usted era el punk en el fútbol, ¿cómo nadie se tomó? No, venga, yo me tomo una foto con usted. ¡Ay, no, qué bello! ¡Pin! Nos tomamos una foto con usted. La guardas. Claro, claro. Además salimos los ¿dónde dos. ¿Dónde está? ¿La tienes por ahí? La tengo en Instagram, por ahí, esa foto con Stuart Pearce. Sí, buenísima. Vamos a estoquearte un poco. Sí. Un ídolo Stuart Pearce, lo que jugaba fútbol ese señor. Qué era nota. Y en ese equipo estás el Tino Asprilla, me parece la cosa loca. Exacto. Con una camiseta Iron Maiden, mucho ídolo el Tino. Sale el Tino, sale Claudio Paul Canigia, sale Mark Overmars, Patrick Vieira, bueno, sale un montón de jugadores muy importantes de la década del 90 en Inglaterra al lado de esta formación de Iron Maiden, gracias al gran Germán Salcedo, gracias al gran Pablo César Cortés, que nos echaron una mano cuando más se necesita. Bueno, yo sé quién sabe lo que usted no sabe. Pues Japón declara el ciberacoso como un delito penal. Esto ya no es como que sí, ven, yo te escribo y te... Uh-huh. Y te vuelvo nada. Te vuelvo nada y todo bien. Exacto. Pues según un sondeo de UNICEF, al menos uno de cada tres jóvenes ha sufrido ciberacoso alrededor del mundo. Y pues estas ya son cifras que para Japón ya son muy reveladoras, que se llevaron al parlamento del país y tomaron la decisión de aprobar una legislación que penaliza el acoso en línea. Entonces ahora en el país asiático, cualquier persona que realice insultos en línea deberá pagar delito con cárcel. Bueno, está perfecto. Aquí ya ha habido varios que han ido a la cárcel por cuenta de eso, de amenazas. Pues es que y demás. Así debe ser. Moni. Nos vamos con canción. Esta que viene a continuación... viene de la voz de un artista que me gusta mucho y es Ashanti. Pues fue lanzada en el 2002 y llegó al número uno en Estados Unidos y el Reino Unido. Aquí está Foolish. Bueno, nos vamos, pero antes el premio de la semana, Moni. ¿Cuál es el premio? Porque yo ya tengo el tuit ganador. Sí, bueno, el premio. Tenemos postre, entrada, plato fuerte para cuatro personas, pero también tenemos una botella de whisky y cuatro cócteles. Esto en Rosarito, que lo pueden encontrar en la calle 81-11 o también en Modelia. La comida es deliciosa, los postres también, y si van en parche amigos, pues delicioso. Lo máximo. Bueno, y el ganador de esta semana tiene que ver con el tema que hablamos de... Si fueras la pareja de algún famoso. Famoso, sí, claro, me acuerdo. ¿A quién les hubiera gustado? Y pues obviamente ganó, qué pena con ustedes, Guache. ¿Otra vez? ¿Ya había ganado Guache? Sí. Hace como Guache dos ganó, semanas. No, el viernes pasado. ¿El viernes ganó Guache? Claro. Ah, no, entonces no, Guache. Espéreme, no. Porque entonces. Es que Guache no. Es un top, pero pues no, es que si no podemos repetir. Ah, bueno. Pero no, hecho, Guache no. Puede ganar de aquí al 2028. Exacto, ya. Bueno, pero entonces, a sabiendas de eso. Ok. Tenía otro ganador. Ah, claro, tú siempre tienes entonces, una bajo la manga. Entonces le vamos a dar un premio, ¿cómo será? Espiritual. Aguache. Aguache, sí, total, le va a dar y el reconocimiento espiritual por ser tan buen escritor. Claro, lo hace muy bien. Lo hace muy bien. Pues el ganador de esta semana, de los originales, hombre, este fue muy bueno. Y fue del tweet, del tema del día, ¿qué artista urbano no toleras para nada? ¿Y por qué? Y ganó Don Oscarín. ¿Qué dijo? Este tweet está pésimamente redactado. Es imposible la unión de las palabras artista y urbano. Ay. Son sencillamente imposibles. Aborrecía. Ay, mira, Juliana, pero estuvo bueno. Muy buen tweet. Perfecto. Bueno, Moni, chao, que te vaya muy bien. Bueno, el martes ya llegaremos con algo resuelto, ¿no? Sí. Ya. No. Ya sabremos, ya. Yo creo que con nada resuelto, ¿sabes? Ay, Nicolás, bueno. María Juliana, chao, que te vaya muy bien. Que descansen mucho o la pasen muy rico este fin de semana o ambas. Muy bien, vayan a votar. Muchas gracias a Cristian Rojas, a Orlando Rivera, como siempre, que están muy pendientes de nosotros. ¿Nos vamos con música? Sí, si hay una, hay cupo para más música, pues claro, cómo no, nosotros siempre tenemos una playlist buenísima. Pues esta canción la hace Jennifer Hudson y ella quiso grabarla para una película que salió el año pasado, en el 2021, sobre Aretha Franklin. Pues la canción es la más importante de Aretha Franklin en toda su discografía y les estoy hablando de Respect.